Inadaptados. Ahora cambió de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9. Y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados. Una inyección de buena energía para vos. Inadaptados está de fiesta. Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas noches. Tengo preguntas que nadie puede responder. ¿Cómo están todos del otro lado? Qué lindo que es volver a estar acá miércoles 18 de noviembre en esto que es Inadaptados. Muy bien, chicos. Bueno, les quiero contar que nos quedan 5 programas. Porque nos quedan 5 programas, nos pusieron los auriculares y los micrófonos al palo. ¡Vamos todavía! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, estamos por terminar el año, por supuesto, y queremos festejarlo a lo grande. Nos quedan 5 programas y los queremos festejar junto a ustedes, así que llénennos de audios, llénennos de cariño, llénennos de cosas lindas, porque vamos a estar hasta el 16 de diciembre. Falta poquito para terminar el año y termina la 5ª temporada de Inadaptados, por supuesto. Bueno, como ustedes saben, no estoy solo. Voy a empezar a presentar al equipo. Y como siempre digo, de la mano derecha, bien al fondo de la mesa, lo tengo él. A mi amigo personal, al mejor notero del mundo. Él es el señor Mariano Giannoli. Pa' afuera el dolor, pa' afuera el estrés. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. La cabeza. Bueno, acá estamos. Esa, muy bien, muy bien. Apretaditos. Te aviso que a mí mi contrato sigue. Sí, sí, ¿hasta cuándo? O sea, la directora de la radio, yo firmé contrato. Yo soy exclusivo de la radio. Muy bien. A mí me sigue garpando. Yo me voy en marzo. Me voy de vacaciones, chicos. Está bien, pero a mí me sigue pagando enero, febrero, aunque yo no esté. Ah, bueno, pero eso. Yo ahí sí ese arreglo. Eso demasiado. Y bueno, yo firmé, o sea, ¿tenés al mejor notero del mundo? Pagame. Ver cómo te van a girar el cheque o algo, porque bueno, no vas a estar viniendo, digamos. Transferencia bancaria. O por ahí sí, por ahí venís, por ahí te... No vengo. La cláusula dice, enero y febrero yo tengo vacaciones. Vos tampoco venís, cobrás. No, claro. Eso está bueno. Escuchame, vos en la escuela no cobramos en enero y febrero. Sí, pero creo que mi operador creo que te largue un peso, si no venís. Sí. Con el regalo que le hice de la perra. Me parece que ya no. Ya está, lo compré. No, me parece que no. No va a salir un mango de bueno, ningún bolsillo. Está dura la mano encima. Escuchame. Está dura, 5% le aumentaron a los jubilados. Mirá. ¿5%? Estamos re bien. Ah, bueno. Imagínate nosotros que nos espera. Terrible. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, nos vamos de vacaciones, María. Sí, nos vamos de vacaciones. Aparte, vos ya rajás antes del 16, me parece. Y yo sí, me voy unos días a la costa a ver qué onda. A ver qué onda. Vamos para a ver qué onda. Sí, está bueno eso de ir a ver qué onda. A mirar qué onda y tres después... Tres días más o menos. Ver precios. Claro, ver precios, sí. Porque por lo que estuve mirando, se están zarpando. ¿Y Mardel? Gesell. Y no, bueno, lo que pasa es que la costa va a estar toda cara, chicos. Y imagínense. ¿Te digo cuánto sale una carpa? Hace ocho meses que no laburan, o sea, van a tener que recuperar como venga. ¿Sabés como cuánto sea. Sale una carpa por mes? No me impresioné, a ver, decime cuánto. te voy a tirar, esperá. ¿Una carpa por mes? ¿Sí? ¿Un mes? Sí, ¿cuánto? ¿70? Te quedaste corto. ¿70 lucas? ¿Te quedaste corto? Sí. ¿En serio? Yo iba a decir 30. Sí, eso fue en el 96. Claro, bueno, es que yo nunca alquilé carpa, entonces como que... 85.000 mangos. Ay, casi la pega nuestro oper. O serio? Sea, 85 lucas. Nada, igual yo voy siempre a la playita, chicos, déjame. Sombrilla. Sombrilla. Reposera. Clavo que te clavo la sombrilla, reposera. Aparte tenés, hay balnearios que tenés baño público. Claro, sí. O sea que no vale ni la pena. Y si no, pero agarro. Tenés 85 más que alquiles un departamento. Tenés sí, 150 lucas. Y pero el departamento contá, no sé, en un mes, si una carpa vale 85 lucas, no sé, ponele 150 lucas, 160. El departamento solo. Más el alquiler de la carpa, ponele. En total, ponele que te gastes 170 mil pesos. Sí, una locura. Me ha trolado con esa plata. ¡Ay, Dios! Bueno, dormimos en el auto este verano. No. Pero bueno, antes decían, ¿por qué los argentinos se van a Brasil? Porque sí, te sale lo mismo irte a Brasil que irte a la costa. Prefiero irme a Brasil. Claro, totalmente. Bueno, agua caliente, agua verde. No, tenés aparte, o sea, los mejores paisajes están en Brasil. Antes de ir a una costa voy a Brasil. Aparte, chicos. All inclusive. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué trajimos para hoy? A ver. Cantante. ¿Ella sabe con quién cantó? Cantante, sí, es mujer. Cantante, es mujer. Con David Lebón. David Lebón. Patricia Sosa. Daniel Herrero. Entre tanto. Fabiana Cantilo. Opa, número uno. Número uno. O sea, compartió escenario. Aparte arrancó a cantar. Mirá, el padre, yo te voy a decir algo. El padre a los 5 años la sentaba en un sillón. Sí. Y la hacía escuchar música clásica. Y que diga la diferencia de las melodías. No, un crack. 5 años, un crack. Una crack. Un crack el padre y una crack ella. Pues. Exactamente. Me imagino que ya ponerle a los 5 años fue eso. O sea, a los 10 ya era una genia. A los 15 años ella arrancó en un grupo musical. Claro, ya con un oído afiladísimo. Afiladísimo. Y en 1985 sacó su primer disco, su primer álbum, donde tenía 4 canciones de ella. Genial. Más bueno, los covers, ¿no? Pero bueno. ¿Internacional, no. Marian, estamos hablando? No, nacional, es nuestra. Argentina. Aplausos. Aparte... tiene un bozarrón. Me gusta lo nacional. Tiene... Aplaudo solo. Me encanta aplaudir a los participantes. Quedó solo. Poneme aplauso, loco. No, no me dejé el pulpo, solo. El pulpo está. Está mirando la tele. Está, ¿cómo se dice? Ensolado. Está insolado. Insolado. Sí. Insolado está el pulpo. Claro, cuando te vas, aparte te mata el sol. No, aparte. A la noche no puedes dormir. Estás duro, no te toquen. No, claro. Sabes cómo está colorado. Aloe vera, ¿viste cuando te pones aloe vera? Pues, la Susi le tiró ahí aloe vera. Claro. En la espalda. Ah, ¿sí? ¿Quién te tiró? No, no, para que se. Para que se enfríe, para que se enfríe. Pero bueno, así que vamos a estar hablando en un ratito nada más con Claudia Puyo. Claudia Puyo, Claudia Puyo. Un aplauso para Claudia. Ah, viste, no, esa no me dejaron. Yo iba a aplaudir, pero por ahí me dejaban solo. No, no, Claudia Puyo. Espectacular. En un ratito nada más. Vamos a estar. Bueno, gracias por estar, Mariano. Dale. Bueno, muy bien, y por ahí la escucharon, porque esa sonrisa se escucha de acá a la China. Ella es la sucesora. No, de la enana feudale. Sí, de la enana sucesora feudale. De la enana feudale. La tenemos acá en Inadaptados, de la mano derecha también, como siempre iba al lado de Marianito. Pero, bueno, es una de las voces más simpáticas, ¿sí? De la Radio Box. Y estoy hablando de Gisela Gulo. Porque tú tienes esa cara bonita. Enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? A mí no me, pueden silenciar. El no, pulpo, no. Por más que me anule el micrófono. Pero pará que encima te reíste como para atrás. Hiciste, yo le cuento a la gente del otro lado, te alejaste y pensando así todo. Que estaba el micrófono, pero este no estaba prendido, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, por eso. Siempre, siempre. No tengo tan. No grito tanto, ¿no es cierto? No. No. No, no. Pero se escuchó. Tengo un timbre intenso que lo vamos a hacer. Está bien la sucesora de la enana. La enana feudal. Sí, quedó, no es una comparación que me encante, pero bueno, ¿qué le vamos ¿por a hacer? ¿Qué? No, no, pero son esas risas contagiosas. Escuchame. Sí, medio densi también. Chicos, la enana. Por ejemplo, de nivel masculino, ¿cuánto? Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, que eso te contagia. Carlos y nivel femenino, la enana feudal. Te hace como un patán también, como. ¿No? Como... Claro, pero mujer, ¿qué mujer hay? Ese. ¿Qué mujer hay acá que se ríe no, de esa para manera? Para mí, la enana feudal. La enana feudal. Bueno, la enana feudal. Escuchame, aparte. Que sea por la risa y no por lo de enano. Mirá, no sé si no es una buena comparación. No, más alta que vos. Más alta que vos. No, ¿es encima, más alta que encima, yo? No, está nada. Encima. Es más alto que vos. Bueno, yo mido 1.44 m. Y ella debe estar en los 1.50. 1.52. Bueno, tampoco está. Tampoco es. Igual, oh. Igual es alta comparación. Hace no sé cuánto. Por la risa nada más, hace 15 años que está lo de Tinelli. ¿20? Sí, sí, la verdad es que yo quiero ser como la feudal. 25, ah, ¿ves? 25. ¿Ves? Quiero ser como la feudal. Me voy a reír un rato y cobro. Qué por grande. Fortuna. Y claro, totalmente, Gise. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy me tuve que traer la compu porque tuve problemas técnicos con la impresora. Sí, me contaste apenas llegaste. Así que te adelanto que tengo dos series de Flow. Sí. Y una peli de Netflix, así para ir adentrándonos, justo a vos te pregunto. Bueno, metiéndonos en la época navideña, ¿no? Ahí está. Ah, muy bien, viene claro. Ay, qué lindo. Sí. Viste que viene la típica. Mi pobre angelito. Para sacar de. Para que no veas otra vez, mi pobre angelito, te claro. Traigo otra peli con esa onda navideña para modernizar igual, un poco igual la cosa. Igual creo que la. Es buenísima. Sí, la tenés que ver. Mi pobre angelito es muy buena, chicos. Es un clásico. Es un garrón, porque viste que la ves en la televisión y no puedes cambiar. Es como decir, bueno, ya fue, sí, la dejo, te enganchás. Totalmente. Encima, ¿cuántas hay? Creo que tres. ¿Tres o cuatro? Tres o cuatro, sí, ¿no? Sí, no sé. Pero, y están todas buenas. Viste que cuando hay segundas partes, a veces son como medio pelo. Y el chico, quedó arruinado. Ay, ¿cómo? Ese chico, por favor. Mac. Ay, tiene un nombre muy difícil. No me acuerdo. Michael Culkin, sí. Michael Culkin. Parecido. Macaulay Culkin, ahí está. Perfecto, muy bien. Quedó arruinado por. Sí, está arruinado. Pero está arruinado hace años, chicos. Las sí. Drogas son ya malas, cuando... niños. Pero, claro, ¿cuántos años tiene? Porque mi edad me acuerdo que yo la veía cuando era. 38. 37, tener, un poco sí, más cerca chico de los que 40 yo. Años, sí. ¿No? Claro. Pero calculá que cuando terminó claro. Mi pobre angelito 2, que. Bueno, cuando terminó no, pero cuando salió a la luz todo eso, estaba mi pobre angelito 2 y él ya era más que adolescente, tenía unos 20 y pico, unos 28 y estaba ya arruinado, estaba 25 hecho. Y estaba arruinado. Claro, lo que pasa que uno pierde. ¿La noción del tiempo? Pierde la noción, porque en ese momento, cuando nosotros vimos Mi Pobre Angelito, no había internet, no existía. Claro. Claro. Entonces uno le pierde el rastro. No, no, pero bueno, se vieron fotos que, bueno, inclusive yo era, bueno, no chico, pero él tenía 28, yo tenía, no sé, 30 y pico y... Claro, sí, hay diferencia. Y se veían, ya se veían cosas raras en internet, ya que existía internet. Pero la mayoría terminan, la plata los arruina, ¿eh? Sí, bueno, ahora no sé cómo estará actualmente. Ahora vamos a googlear. Ahora voy a buscar. ¿Lo viste? ¿Cómo está? Está arruinado. Ah, el operador lo vio, debe estar arruinado. Pero bueno, yo actualmente no lo vi, me quedé con la imagen de esa época. ¿Viste? Del principio que lo vi arruinado, a los 25 años, ponele, te estoy hablando. Una lástima, la verdad, pero así bueno, que bueno. Ahí tenemos... nos damos cuenta de que hay que cuidarse, no hay que abusar de las drogas, no hay que creérsela. No hay que abusar, sería la palabra. Sí, no hay que abusar. De los excesos, exacto. No hay que abusar de los excesos, ¿no? Exacto, hay que cuidarse, claro, sí, disfrutar todos, sanamente. Todos tuvieron, toda la gente no puede grosa, creer, ¿no? El pulpo que estás diciendo eso vos no lo puede creer. La pegué, bueno, la experiencia suma. Mirá, parece uno de 50 años. Ay, pobre. No, tremendo como miren está. Miren la cara, chicos. Pará, y esta foto, esta foto es del 2013. Y un tipo fachero, porque 2013. Mirá lo que era el DNS. No, horrible, está detonado. Búsquenlo, chicos. Pobrecito. Por favor. Me da la... Macaulay Culkin. La pasó feo con los padres también. Es el nombre que le... Sí. También. ¿Con el padrino? También, claro. Bueno. Le pasó de todo. Mirá, acá hay otra. Sí, igual con toda la plata que tenés nos justifica. Esta es más reciente. No, tremendo. Terrible. Me parece el Guasón ahora. Bueno. Sí. Se parece al Guasón, búsquenlo, chicos. Pobrecito, me da lástima. Bueno, Gise, gracias por estar. No, vos. Bueno, y a mí solamente me resta decirles que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi, en operación técnica Damián Espadea, y todos juntos hacemos Inadaptado. Conducción del único, el más loco, el más fiestero. Con ustedes, Seba Maceira. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Voz 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-3686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Y si no, contactate con nosotros para que tu envío a domicilio

Bueno, muy bien, 26 minutos pasaron de las 20 horas, qué lindo. Arrancamos esto que es Inadaptados por la Vox 102.9. Chicos, tenemos consigna del día. ¿Cuál es la consigna? A ver, la consigna del día es: ¿cuál es esa prenda que no usás, pero igual la guardás? Bueno, ahí ¿sí? está. A ver, Marian, ¿qué pasa con eso? Yo, mirá, te cuento, tengo miles de prendas en las cuales las compro y no las uso y las tengo guardadas. Y no sé por qué las tengo guardadas. No, no me preguntes por qué, pero... ¿Nuevas guardás? No, también usadas. O sea, la uso, por ahí la uso, la dejo un tiempo, la vuelvo a usar. Pero no sé por qué no las regalo si no las voy a usar más. ¿O viste que te compras sí. eso que pensás que vas a usar y decís... Lo compré y nunca lo usé y no lo voy a usar y igual lo voy a dejar guardado por si las dudas. ¿Pero por si las dudas de qué, chicos? O sea, no. Bueno, pero pasa eso. Me pasa eso porque pasa yo tengo remeras lisas y no sé, por ahí es muy rara vez que use una remera lisa. Entonces como que no la uso y la compré, pero no la tiro. ¿Por qué? Porque digo, bueno, por ahí para ir a jugar al fútbol me sirve. Por ahí claro. para ir a limpiar a algún lado me sirve y no sé, y no la tiro. Tenés que mirar a... ¿Cómo se llama la china? ¿Qué china? La japonesa. No tengo Mari... No. Monedas, Marie monedas. Kondo. ¿Quién es Marie Kondo? Marie Kondo. No me digas que no conoces a Marie Kondo. Marie Kondo es Mariano. ¿No la conoces a Marie Kondo? Marie Kondo es la que metió toda esta onda de deshacerse de la ropa que uno no usa y del arte de ordenar y todo claro, eso. Claro, está bien, tiene que ser así. Sí, yo comprendo eso. Te hace agarrar la ropa, viste, prenda por prenda y te hace sentir, a ver, la voy a usar, no la voy a usar y si no la vas a usar, como que le tenés que agradecer y ponerla para dar si está en condiciones. Está muy bueno eso. Gracias sí, por todo lo que me diste, por ejemplo, pupera y la pones para regalar. Está bueno eso, después la sí, voy a mirar, está en YouTube. Marie Kondo, ahí está, creo que está en todas las temporadas en Netflix. Mira cómo estoy afiladísimo. Mirá, muy bien, Todas las temporadas en Netflix, si no, pues pones en YouTube y te aparece Marie Kondo. Voy a mirar algunos videitos a ver si me puedo desprender de eso. ¿Vos, pero, Marian? Pero tenés prendas, por ejemplo, de la secundaria, algo emblemático que te quede. No, ay, tanto, yo sí no. tengo. Eso, yo la consigna me fui para ese lado. Está bien, sí, cada uno tener va cosas, o sea, de... podés también tener sí, tengo medias de distintas épocas. ¿Medias? Tengo medias de cuando yo estaba en primer año del secundario. Bueno, pará, me hiciste que jugaba la pelota. Sí. Las dejé en el cajón, no las usé nunca más, pero están ahí. Está bien. Todas destenidas. ¿Tienen ¿viste? Agujeros? No. Bueno, no, bien y si ahí. No las uso, casi, no, prácticamente. Sí, las usaste. Las usé en la secundaria, sí, pero quedaron, claro, fueron quedando. Sí. Bueno, y mirá, inclusive por ahí mudanzas y todo, y las medias siguen estando, ahí. Siguen estando. Es no increíble. Sé cómo, no sé. Porque no sé. Y tiene las dos, que las eso dos. Ya es un montón, las porque dos. A mí a veces me quedan, pero me queda una del par. Sí, no me inclusive quedan las nuevas, yo me compro sí. nueva y por ahí digo, ¿y dónde está el otro par? Ya sí, se me perdió. Sí. No sé qué pasa. Pero están las dos, sí. Están las bueno, dos. Viste, entonces, claro, yo a mí me pasa lo mismo, pero yo tengo muchas remeras de las que usé cuando era chico. Sí, pero digamos que todavía me van y no las quiero tirar y no sé por qué, porque son remeras que ya no uso porque más. Te da son nostalgia. Remeras, son remeras lisas, antiguos, con bolsillos, que por ahí ya las no se usan. Las tenés que dar a una persona que las necesite más que vos. Si las tenés ahí, están... Voy a mirar no, a no, pero Jacón, yo creo que la Jacón. Gente... Jacondo no, Marie Kondo. A Jacondo. Yo creo que a veces uno queda marcado. Entonces, esta remera nueva, pues esta remera me acuerdo cuando salí con el Tano sí, Rossi. Sí, yo también creo que es eso. Que él empezaba a estudiar locución. Me acuerdo que nos fuimos a una fiesta... Y nos fuimos sí, con tres chicas, ¿entendés? Sí, o sea, se me manchó el recuerdo. Sí, claro. Puede ser, es lo nostálgico. Claro. Yo creo que sí. Pero bueno, Marian tiene sus medias, yo tengo mis remeras, digamos, lisas, porque ahora uso remeras bastante coloridas. Y Gise... Yo tengo un montón de cosas de ropa. ¿Sí? Tengo el vestido de los 15. Sí, es verdad. Tengo ropa de Tiago de cuando era bebé, recién nacido. Tengo una muda completa, toda... hermosa, de una marca muy linda y la tengo guardada porque es como recordar lo chiquitito que era y después sí tengo que guarda con qué a mí me dicen antorcha y después lo que sí guarda. Tengo es, pero sí lo uso yo mi no, bus sí lo uso, que es mi buzo de egresados del 2000, cuando me egresé del secundario, pero eso lo uso. Bueno, eso lo usan, no, claro. No, bueno, pero la cosa es de no usarlo. Tiene 20 años y lo sigo usando. Bueno, porque tuviste la suerte de no cambiar genéticamente. Claro, está un asco porque está todo manchado, claro, gastado, sí, hecho pipa, está, pero yo lo amo porque le hicimos una capucha enorme así a la cabeza, entonces me resulta súper práctico. En invierno en casa es mi prenda favorita. Claro, pero lo sigo usando, ese sí, que no uso. Tendría que hacer una limpieza, maricondo. Bueno, pero no tenés, pero entramos de vuelta en lo nostálgico. Tenés el vestido de 15, ropa de Tiaguito. Ropa de Tiago de bebé. De bebé. Entonces, claro, uno por ahí entra en lo nostálgico sin darse cuenta, ¿no? Y no lo quiere dar, pero... Sí, o si no también, a ver si se comunica la gente con nosotros. Cuando te vas de vacaciones, o te vas al exterior, o te vas a un lugar emblemático, capaz que te compras San Clemente del Tuyú. Ah, siempre eso también lo tengo. La remera de Luismi cuando fui al recital. Me compré la remera de Luis Miguel. Fui al recital, me queda enorme, pero me la compré igual y la tengo colgada en el ropero, así estiradita. Hay que empezar a hacer cuadros con eso. Claro. Hay que empezar a hacer cuadros, ¿no? Yo fui a ver a Luis Miguel en el 2000. ¿Te acordás de esas pulseras con colores? Claro, sí, las de goma. Que yo estaba en la secundaria en Villa Gesell, que las vendían en la playa. Sí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, que todavía en esa época no estaban los negros vendiendo los anteojos, los collares. Sí, los haitianos. Claro, no existía. Había gente argentina vendiendo eso. Sí. Y vendían esas pulseritas. Esas pulseritas de colores. Que te decía yo. Con amo, los hilitos de diferentes colores. San Clemente, sí, ¿no? Que terrible. Yo sí, el corazón. Qué bizarro. I am San Clemente. Sí. ¿Qué época esa? Oh, no se conocen, época. No se conocen más esas pulseritas. Mi sobrina tiene un par, pero dicen cosas, no sé. Pero de tela. Fashion. Ahora no, de goma. De goma. Las de goma. Ahora, antes eran de tela. No, vendían esas de goma con el corazoncito. Ah. Decían, I am San Clemente, por ahí, y eran de goma. Yo me quedé en las de tela. Se ve que para las de goma no me daba el bolsillo. Era más caro. No, pero pasaban en la playa, es verdad, como dice Marian. Sí, pasaban y las vendían. Bueno, entonces... A ver, ¿hay un audio? A ver. Bueno, qué lindo. Empezamos a recibir cariño. A ver. Un besote grande para Nico y Seba los Bebotes. Les mando un saludo grande acá de Bahía Aldi. Aldanita. Vamos a ver cuándo hacemos algo juntos los tres. Epa. Los quiero, abrazo grande. ¿Qué grande. ¿Qué será Aldanita? Que quiere hacer? ¿Qué quiere no, hacer? Es nuestra amiga. Les cuento. Ay, qué mal pensado. Aldanita. Sí, es locutora, conduce el programa en la Vorterix de Bahía Blanca. Wow. Ah, la Vorterix. Así que sí, la tiene clara y hace un programa los sábados que se llama Encolumnados con Javi Vera y Nico Corinaldesi. Así que Aldi, te mandamos un beso grande y gracias por estar llévatelo escuchando esto para allá. Llévatelo, Aldi. Ya vamos a hacer algo juntos. Yo en el verano pienso ir unos días a Bahía Blanca, así que vamos a estar ahí con Nikito haciendo cosas. Nico viene para acá ahora y yo voy para allá. Así que nos vamos a ver con Aldanita. Muy bien. Bueno, entonces, si se quieren comunicar con nosotros para jugar con la consigna y... ¿Dónde tienen que hacerlo, Mariam? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram, en Facebook, Guille Martín Foc. Y si no, WhatsApp 116-400-7047. Muy bien, hasta ahí, sí, juegan con nosotros hasta las 23 horas. Así que denle que queremos escuchar sus voces. Bueno, ahora tenemos que presentar la primera sección. Y esto que es el mundo de la música está, ¿sí? En comunicación ya el señor Nikito Corinaldesi. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué hacen los Bebotes? ¿Qué hace, bebé? Andan? ¿Cómo va? ¿Cómo va el trío? ¿Cómo andan, Bebotes? ¿Cómo va el trío? Pregunta. ¿Todo bien? Gianoli. El trío de locutores. ¡Ah! Todo bien, estamos acá planificando. ¿Planificando qué? Ya me veo que te vas a Bahía Blanca y no volvés. No, güey. Conociéndote. Está complicado. Nico, Marian, mirá que se va, se instala y no vuelve más, Y lo peor que se va a instalar en tu casa. Mirá que está complicado. Mirá, cuando me vaya para allá, vos me conocés, Marian. Claro. Mirá que tengo cosas, Mirá que se va y no vuelve más, Y bueno, tendremos que hacer otro programa nosotros. ¿Cómo andas, Nico? Un móvil exterior con el Cevita. Ahí está. ¿Cómo andas, Nico? Bien, tranqui. Hoy bien, súper tranquilo. Bueno. ¿Vos sabés, estás escuchando la consigna? Me respondo solo. Me cuesta soltar las medias. Bueno, otro que tiene problema con las medias. Como Marianito, ¿no? Claro. Tienen medias guardadas. No entiendo por qué se tienen que ir. Bueno, ya cuando se rompen, viste, es como que... como que te da tristeza, pero las medias me cuesta un montón. Yo hice mucho títere con la media que ya no quería más. Viste que como soy maestra jardinera, hice mucho títere con la media. Sí, le pones los ojitos, la boquita y ya sale como un títere. Ya, fenomenal. Hice toda la carrera de maestra jardinera con títeres de media. Son buenísimas. Y encima si tienen agujeros sería el títere... pobre. Claro, ¿no? Después si uno tiene está más nueva, no le puede poner un la moño, media ¿no? es maravillosa. La media es maravillosa. Bueno, así que Nikito no tira las medias. O sea, no las tiene guardadas y no sabe por qué. No tiro. Las tengo ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? De última, no sé, las tengo ahí. Está bien, mira, lo importante es que no, lo importante es que no estén rotas, Nico, porque si están rotas estás, o sea, no, claro. Seguro, el tiraras, tema, pero el cuesta desprenderse. Si escuchamos, si alguien está escuchando ahí a un fabricante de medias o de zapatillas, si se quiere hacer una arma caritativa y me quiere mandar zapatillas, ahí está. Mayores a 50 aceptamos. Perfecto. Sí, nosotros acá también. Nosotros, ¿cuánto calzás, Marian, vos? 42. Bien, Gise. Chiquito. 34. Bueno, que también nos manden un modelo de. ¿Qué? Se ríe, no, Nico. No te rías, Nico. Mido 1,44 m y calzo 34. Alto piecito. No, ¿cómo alto piecito? Es chiquito. En realidad calzo 33, 34, pero acá no, 33 no consigo. Mi vieja me trae las famosas ojotas de Brasil. Se muere el pulpo, se muere. Pulpo, no voy a venir más, pulpo. No, fuera de chiste, el 34 me sobra. Entonces mi mamá me trae de Brasil 33. Mira, justo hoy traje... Y son 33, 34. No, mirá lo que es eso. No, mirá. O sea, me pegás con la chancleta y me muero de risa porque no me hace ni cosquilla esa chancleta. No, yo no le pego. Yo no le puedo pegar a nadie porque después cuando es vuelve... Es complicado conseguir también, ¿no? Claro. Los zapatos de los 15 me los tuve que mandar a hacer. Y sí. Tuve que mandar un zapatero porque me los haga especial porque no conseguía. Porque encima en ese momento... Ahora hay cosas para chicas, infantiles, como más con taquito, con alguna cosa... Pero yo cuando me cumplí los 15, todo claro. Lo que era 33, 34 era de niño. Yo quería taco, bueno, me los tuve que mandar a hacer. Bueno, así que si alguien nos está escuchando y vende, es empresario, tiene una casa de zapatillas, Marian calza 42. 42, yo 41, Gise 34 y Nico, ¿cuánto? 52. ¿Posta? No, calzás 52, no me jodas, ¿en serio? No, estamos hablando de los pies, Nico. ¡Ay, por favor! Nah, estuve bien, estuve rápido. Ya se nos estaba cayendo. Estuve rápido. Somos tipo serio, Mariano. No, perdón, estuve rápido. Y pero si estamos hablando en chiste, 52 dijiste. Claro, ¿52 es qué? De profundo. No, esto es serio. Consigo zapatillas Mar del Plata, una casa que se llama Especialísimo, que es calle... Talles especiales, calzado especial. Así que. Pensé que me estabas cargando. No se me rían, en serio, che. Ah, pero sos un puchi. Se muere parado, sí. Se muere parado. No, duerme parado. ¡Qué impresión! Si te pego, haces como el muñequito de la Yel. ¿Cómo es el de Bon Patiño? Bon Patiño es. ¿Cuánto medís, Nico, vos? 1,94. ¡Ah! Necesita una buena base, claro. Sí, pero igual 52 es una bocha. Es un montón. No, pero está bien. Me cargaban a mí, ¿te das cuenta que hay gente que está peor que yo? Está bien, por la teoría. Calza como un jugador de básquet. Escuchame, de NBA. Qué bárbaro. Me dice el pulpo que puedo dormir en tu zapatilla, Nico. Claro. Somier Center. La Somier Center. Ah, viste, no, si yo voy a hacer, si vamos a hacer el programa, ya sabes, a mí me das una zapatilla y yo ahí duermo tranquilamente. Qué grande, bueno, Nikito. Mira, bueno, vamos al mundo de la música, a ver, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, Bebotes, hoy tenemos una banda que me encanta, se llama Kool & The Gang, no sé si la conocen ahí. Muy ochentosa fiestera, ¿sí? Kool & The Gang nace en el año 1964, ¿sí? En un principio la banda se dedicaba a tocar covers de jazz y el grupo logró obtener un reconocimiento de la industria en los 70 más o menos con el primer álbum Will and the Faceful en 1973. Luego con los discos en directo Live at the Sex Machine y Live at Fishes Guarda con mi inglés porque esto... Tremendo. Por favor, si escucha a alguien ahí, me muero. No, se aceptan clases particulares claro, también. También aceptamos clases particulares de inglés como para mejorar todo junto. Está bien, pero está estudiando. Podemos está hacer estudiando. Un Zoom todos juntos, así que... Está estudiando, está muy bien. Tremendo, tremendo. Bueno, en los 80 con tracks como Head Down and All Night, Celebration y Spirit of the Boogie, Kool & Gang escribió su lugar en la historia al crear un estilo auténtico en el que conviven el jazz. Para encima, el soul, para la música. Para un toque ahí, porque encima te elegiste todo el texto en inglés. O sea, si no sabemos mucho inglés y estamos practicando. Podés elegir un texto. Aguante el rock nacional, Nico, ya fue. Escúchame, también está en la actitud de uno. Yo no sé inglés, pero de mi actitud. Se la recontrabanca, bien ahí. Está muy bien, pero. Traducirlo al castellano de última. Te repito los éxitos. Dale. Down on Ice. Bien, sí. Espectacular. Que te recontra, Nico. Por la duda que te recontra. Después, Speed of the Boogie. Sí, genial. No se me rían, che. No, el pulpo está tirando. No, es el pulpo, bueno. Sí, bravo. Le tiraron el fardo al operador, pero se están descostillando estos dos acá. Es bravo el pulpo. Dale adelante, Niquito, seguimos. Seguimos. A lo largo del tiempo, la banda ha sido una de las más sampleadas en el hip hop. Sus tracks aparecen como temas como Summertime de DJs conocidos. Y bueno, si les parece, vamos a escuchar un temita que se llama Ladies Night, que es súper conocido. Y volvemos y hacemos un último resumen, ¿vale? Dale. Vamos nomás. Bueno, muy bien, ahí estamos con el mundo de la música. Y Niquito, ¿estás por ahí? Acá estamos. Bueno, temón. Qué temón, ¿eh? Valió la pena todo el inglés, te digo. Temazo, ¿eh? Valió la pena, tenías razón. Muy bueno. Bueno, después nos queda decir unas cositas más, que es gracias a su simbolismo en la cultura pop, la banda Kool & Gang aparece en series como Los Simpsons, como The Head Down, Mr. Robot, y en películas como Pulp Fiction. Guardiola ahí. y en una entrevista que le hicieron para Rolling Stone, el cantante de la banda destaca que en la actualidad se declara fanático de Bruno Mars. Bruno Mars. Vestido también que mezcla todo lo que es el estilo fan. Bueno, así igual también tremendo, un monstruo, Bruno. Sí, la verdad que sí la está rompiendo en la actualidad, así que bueno. Bueno, esto fue todo el mundo de la música, una banda súper, súper conocida. Que la gente vaya a ver los videos en vivo, porque la vestimenta que usaban, no sé si se acuerdan, usaba tipo trajes de baño para tocar en vivo. Sí, hoy me mandaste un video y lo vi y me acordaba. Vi un par después y me acordaba, sí. Que además de tremendos músicos, le metían unos bailes tremendos, toda la onda, así que bueno. No, y bien de esa época, alegría, ¿no? Le mandaban vestimentas raras y después muchas coreos, ¿no? Como tipo muchos bailes, muchas coreos. ¿Hola? Vestimenta llamativa. Pero no, espera, se fue la conexión. Se fue la conexión, ¿Estás ahí? Nico. ¿Me escuchan? No te escuchamos. Ahora, ahora sí. Ahí sí. No, bueno, porque lo que dijo no se escuchó. ¿Qué es el pulpo? El pulpo me muteó ahí. No lo escuchamos en realidad. ¿Estás ahí? Sí, ahora está. Hoy es un día de perros. Bienvenidos a Inadaptados. Bueno, Bebotes, no tenemos más nada por hoy. Esto fue el mundo de la música. Bueno. Y bueno. Nos reencontramos el próximo miércoles. Entonces nos vemos el próximo miércoles, Nikito. Te mandamos un abrazo. Dale. Un abrazo grande para todo Bahía Blanca. Y nada, éxitos. Nos estamos hablando. Abrazo grande. Dale, Bebotes. Abrazo grande y hasta el miércoles. Chau, bebé. Chau. Me quedó una duda. ¿Qué pasó? Metro 95-52. Altos pies, chicos. Guarda. Altos pies, no sabes. Qué impresión. Que tire un poquito para acá. Nosotros estamos. No, estamos hablando del pie. Ah. No, yo con mis pies estoy bárbaro. No necesito más ¿Te pies. ¿Te caes seguido? No me caigo. Al contrario. No te lastimás porque no llegas. Las personas que son más altas son más torpes. Está más con cerca el cuerpo. Del piso ella. No, en serio, las personas que son más. Sí, no, voy a hacer de cuenta que no dice nada porque si no lo voy a ignorar totalmente. Las personas que son más altas son más torpes con el cuerpo. Bueno, las muy bien, esto fue todo por en el mundo de la música. ¡Ah! La recortaba, ¿no? No la dejaba terminar. Gracias. No, de nada. Chicos, esto fue esto y será. Síganme para más consejos. Bueno, ahí pasó el mundo de la música. ¿Por dónde? Por acá, en Inauta. Reach out, touch faith. We'll be right back. bien, 51 minutos pasaron de las 20 horas, ya pasó el mundo de la música y queremos escuchar sus voces, queremos que jueguen con nosotros en nuestras redes sociales y la consigna del día es: ¿cuál es esa prenda que no usás pero igual guardás? ¿Sí? Exacto, puede ser por ejemplo un boxer que te quedó de la secundaria, lo guardaste, te quedó con la paloma. No, por, no, oh, no, no, pero limpio. Por tiene ahí que estar. Te lo compraste y lo tenés nuevo y no lo usás y no lo vas a usar nunca en tu vida, no, y está guardado. Yo no te sabes. Puedo asegurar lo siguiente. No, no sabes. Hay fanáticos de fútbol que a veces cuando termina el partido le dan el short cuando salen campeones. Yo conozco gente que ha guardado el short y nunca más lo lavó. Qué lindo. Eso es una asquerosidad. Bueno, pero es fanático. Por ejemplo, Maradona, te da la camiseta. ¿La lavás? Sí, yo la lavo de una, chicos. Y me bueno, la quedo. Total, me la dio Maradona. No. Igual yo, no. Yo soy consciente de que me la dio Maradona. O sea, la lavo y la guardo. ¿Cuál es el problema? Pero la tenés la transpiración del Diego ahí. Qué asco. Es un asco. De Messi. No quiero tener ninguna transpiración de esos muchachos. Claro, no. Yo si sería jugador de fútbol, igual, mira, con lo que ganan los jugadores de fútbol. Claro. Bueno, no la lava, no la el micrófono. Hay internas acá. No la lava, dice ella. No, ella no dijo, no entendieron nada. Ella dice que se la agarra y se la lava. Ve, está muy bien, sí, hay que lavarla, Susi, muy bien. Bueno, ahí está, dos que la lavan, dos que no la lavamos. Son unos sucios ustedes, chicos, perdónenme. Sí, pero es el Messi, hay uno solo, el Diego, por ejemplo. No, ¿y qué hace importa, después igual, para acordarte? ¿Vas, la agarrás y la olés? Por ejemplo, Luis Miguel te tira la remera que está usando en el ¿qué hace? ¿La lavás o no? Ah, ¿viste? Bueno, no sé. Bueno, Zú la lava, ¿vos la lavás? Bueno, ya Luis Miguel es otra cosa. Es la transpiración de Luis Miguel. Aparte, Luis Miguel seguramente se aparte la debe tener olor a perfume. No, no, contestame importado. Lo que te estoy preguntando. ¿La lavás no, o no? No, me parece que no. ¿Viste? Yo sí la lavo, chico. Yo sí la lavo. No, no, porque, pero, si se le va a ir el perfume, porque se debe tirar perfume importado. No debe andar. Los jugadores de fútbol, cuando van a jugar al fútbol, es otra cosa. No sé. Bueno, igual no importa, igual la onda es lavarla o no, qué sé no, yo. No, no, no. O sea, yo la lavaría, por más que sea lo que sea. Sé que, total, yo ya sé que esa prenda me la da tal persona. O la deja sucia y con un cuadrito. El que no me crea, bueno, es problema del que no te cree. Pero ponele, vos sabés que te ponele la que está persona. Sucia, le haces un cuadro y lo en la habitación. Bueno, eso es distinto. Ah, porque bueno. De ahí no va a salir la baranda. Pero un ahora, hermético. Si vos la guardás, en un ponele vos, te la dio Maradona toda chivada. O, claro. o quien sea, ¿no? Algún famoso futbolista, ponele. Que en este caso hay transpiración. Sí. Y vos la guardás sucia entre tu ropa. No se guarda sucia entre la ropa. ¿Y dónde la vas a guardar? ¿Vas a hacer solamente un lugar para tener esa remerita? Yo creo que va un cuadro. Me parece que va para un cuadro. Para mí va un cuadro, claro. Vamos por eso. Mirá si tiene que se cayó y tiene como la marca del pasto, del césped, de la cancha. Todo eso es... ¿de cuál? Ahora pará. Porque claro. Si está, la del 86, claro. Pero que si está firmada es otra cosa. Y ahí no pero la podés lavar. Pero ponele que te la firmó toda chivada. ¿Qué haces? No, ahí no la lavo. Y no la podés lavar. Claro, ahí no la ahí sale cuadro. Ahí sale cuadro, claro. ¿Está bien? Ahí está. La vendo también. También, la hace plata. La vendo, no, olvidate. Subasta ahí en y se va a Brasil libre. A vivir. Sí, me voy a vivir a Brasil. Con la plata. Cuando sea jubilado, ya lo sí, dije. ¿Cómo conseguiste el pasaje? No, vendí la camiseta. Vendí la remera. Y bueno, muy bien. Bueno. Entonces... nada, eso chicos, la consigna del día de hoy es: ¿cuál es esa prenda que no usas, pero igual la guardas? ¿Dónde se pueden comunicar? Comunicate y jugar con nosotros, con nosotros al WhatsApp 116-470-47, Seba Maceiras y Sus Inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook Guille Martín Fox. Bueno, muy bien, y ahora vienen los momentos bizarros. Dale. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside, blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody. Bueno, muy bien, muy bien. Miércoles 18 de noviembre y esto es Momentos Bizarros, programa número 37. ¿Eh? Hoy viene con Tutti, ¿no? Hoy viene con todo. Hoy viene con Tutti. Escúchame, hoy se viene bien esto, se viene bueno. O sea, No logramos recolectar ningún audio bizarro. Hoy no tenemos anécdota. Pero sí, me hubieras avisado y te conseguí el toque. Y bueno, estuvo duro. Yo pedí en la semana y digo, bueno, ya a Marian le pedí. Pero no lo, tampoco recibimos ninguno de la gente. No, anónimas, son anónimos, así que cualquiera nos puede mandar. Pero bueno, no hemos recibido ninguno. Están a tiempo igual. Sí, pueden, si quieren pueden mandarlos y después en algún momento del programa cuando entramos en los saludos lo pasamos, dale, si quieren. Así que, bueno, ahora sí, me pongo en campaña. Ahora si quieren mandarnos alguna historia bizarra, ¿dónde lo pueden hacer, Mariam? Al WhatsApp 1164707047. Dale, contanos ahí en este momento. Mira, yo voy a leer una data de un artista bizarro que tenemos, como siempre, como todos los miércoles, y vos tenés tiempo de mandarnos un WhatsApp de 3 minutos, si querés, una historia bizarra resumida. Puede ser, dale, anónimo, ¿eh? No es necesario que digan quiénes son. No, no, anónimo. Pueden ser anónimos, sí, totalmente. Bueno, hoy es el turno de... Prepárense, a ¿eh? A ver. Porque ay, sí, qué miedo esta sección. A ver, yo voy a decir miedo. Oriana. Oriana. Uy, no. ¿Le suena algo? Perdón. Oriana Jun. Oriana Juncos. Bien. Oshi. Juncos. No, bebé. Sí, sí. Oshi Juncos. No, por supuesto. Sí, sí. Ahí se viene, ¿no? ¿La tenés ahí? Claro. Lo estás viendo, ¿no? ¿Eh? ¿Lo estás viendo por ahí? No, no, no, todavía, no, todavía está, no. Está todo negro, está, está todo negro. Preparado. Está todo listo. Está todo negro. Bueno, todo hoy negro. En Momentos Bizarros lo tenemos a él. Chicos, ustedes lo deben recordar, pero de una manera tremenda. Se deben haber muerto de risa como nosotros. El señor Oshi Juncos, sí, o la señorita Oriana, sí, Junco. Oriana, ya es Oriana. Para mí es Oriana, Oriana, sí, yo está, por todo lo que leí. Ya, porque ahora aparte en el documento ya aparece Oriana. Todo. Sí, bueno, vamos a decirle a Oriana Juncos. Ori. No, Oshi Juncos. Es una actriz mediática, presentadora televisiva, cantante, productora teatral y jefa de prensa, entre otras cosas, no es mucho más, pero bueno, pusimos acá lo más importante. Jefa de prensa. Sí, es jefa de prensa también, mira, ¿viste? No, me sorprendió a mí también. Sí, sí. Y había varias cosas más, pero como que ya me parecía demasiado. Demasiado currículum. Claro, mira, actriz, mediática, presentadora televisiva, cantante, productora teatral y jefa de prensa, ya está. Demasiado. Demasiado. ¿A dónde actuó? O sea. No, espera, te vas a sorprender. ¿Sí? Acá en esto yo lo hice resumido, pero hay todo mucha data, ¿eh? Todo lo que sé es mediático, o sea. Estás actuando en el tema mediático. No, pero ahí estuvo con gente grosa, Marian, ¿eh? ¿Sí? Sí. Antes de que nosotros la conozcamos como Oshi Juncos. Oshi, claro. ¿Sí? O sea, fue bastante grosa y no sé por qué se metió en este medio mediático. Bueno, pero hizo cosas buenas, ¿eh? Sorpréndeme, a ver. Mira, acá hay algo resumido. Vos después podés seguir leyendo en internet que hay varias, dale, cosas. Dale. Bueno, como dije, hasta jefa de prensa, ¿no? Sí. Es una de las empresarias transexuales del país más conocida. Debutó en televisión, escucha, acá se viene, ¿no? Yo hice un poquito el resumen. En el año 1993, como columnista del Siglo, Me Gusta Ser Mujer en ATC. De... ¿Era de Nacha ese programa? Me parece que era de Nacha Guevara. Me gusta no decía mujer. De me quién suena era. De Nacha, me parece. Nacha Guevara, sí. Él estuvo mucho tiempo después con Nacha Guevara, así que posiblemente sea haya sido el programa de Nacha Guevara. Así que esto iba por ATC. Sí. Entre el 2005 y el 2006, encarnó el personaje de Manuel en la tira Sin Códigos. Ah, sí. Sí, me acuerdo, que estaba Nicolás Cabré. Cinco, bueno, odios. Estaba Nicolás, sí, Cabré. Claro, ¿por qué te digo lo de la gente conocida? Porque mira, Adrián Suárez. Sí, el chueco. Nancy Dupla. Nancy Dupla. Sí, Nancy Dupla. Claro, me faltó el acento. Bueno, Nancy Dupla. Hacían dupla con... Claro, totalmente. Ahí está, ahí. Yo te entendí. Nancy Dupla, ¿no? Y acá el tremendo, sí, este de Nicolás Cabré. Nicolás Cabré, sí. ¿Qué me conturcí de eso? Ahí está. Bueno, de esto, ahí también... Esperá que esto no es solo esto, hizo más cosas, después, pero... Después Sin Código, a ver, seguí, dale. No, porque a ver, me parece que vino otra cosa. Sí, pero yo acá ya... cortó ahí. No, yo corté, pero hay más hay data, más. Sí. A ver, decime eso que pensás. Vino, si... después de eso creo que vino Poliladron. Sí, hizo... Hizo muchas cosas, hizo, sí. Una decía, sí, no, entre otras que no las quise destacar, pero había una en Polka. Siguió trabajando en Polka. Sí, en esa me acuerdo de esa época, sí. Así que míralo. Sí. ¿Viste que nosotros lo teníamos como un artista mediático, bizarro? Bien, bien por Oshi Juncos. Escuchen lo que pasa en el 2009. Debuta como cantante, interpretando Está todo mal con vos. Este disco tenía un estilo pop rock. Finalmente... No, voy a dejarlo ahí, mirá. Entonces, vamos a escuchar un poquito para de Oji Junco, porque esto... Dale, esto o sea, vamos a frenarlo ahí porque después le voy a dar una data final que es muy, muy de estos últimos momentos, ¿no? Y el tema se llama Está todo mal con vos. Dale, mirá, escuchá. Ay, esa foto. Ojo que es una adelantada en la zumba, ¿eh? Esto es el estilo de zumba. Claro, pop rock es lo que dice esto. 2009. No se burlen de Oji Junco. Todos los efectos. Vos me agredís, vos me humillás. Una carta documento me manda. Está todo mal. A ver cómo dice. Está todo mal con vos. Ay, qué horrible. Ay, Miranda, qué lindo. Miranda, ahí está. Está todo mal con vos. Escalofriante. No, es un temón, chico, para la época 2009. Che, me gusta, ¿eh? Está bueno. Me gusta para dedicarlo. Escuchá. ¿A quién se lo dedicó? Me lingunearon. Parece Maceira hablando así. Me lingunearon. Está todo mal. Vamos, Trillo. Está todo mal. Está todo mal con vos. No te diste cuenta de eso. Está todo mal. ¿Qué? Está todo mal. Está todo mal con vos. Pichón. No, no escuchás. Sos capaz de arrancarle a tu madre el corazón. ¡No! Parece, ¡qué agresivo, Oji! ¿La escribió ella la letra? Un montón de mierda. ¡Ah! Está todo mal. ¡Ya, le pego un gol martillazo! Está todo mal con vos. ¡Mira, qué es lo mismo! Está todo mal. Está todo mal con vos. ¡Qué pedazo de idiota, o sea, por Dios! No sé si la letra la escribió ella, pero la verdad me da exactamente lo mismo porque la letra no es Beethoven, ¿no? No, bueno, pero... ¡Mata! Bueno. Tremendo. Ayúdame, bueno, bien. Este tema de Oji Junco que sale en el 2009, ¿no? Debutando con... en este estilo, ¿no? Pop rock, así, pop rock Miranda, latino, ¿no? Claro. Pues medio mirandoso, ¿no? Medio sí. Miranda, ¿no? Por ahí. Y ojo con Miranda porque... ¿Cuándo arrancó Miranda? No sé la época. Creo que Miranda más viejo, ¿no? En el 2000, ¿no? Si no 20, ¿20 años? Y en el 2000, claro, viste, te decía así. Me parece que Miranda es del 2000. Yeah. Así bueno. Que bueno, finalmente, acá tenemos una data reciente, ¿no? De Oji Junco del 2018 que ¿sí? cae presa. Cae presa. Cae presa. Sí, sí, es verdad. No me acordaba de eso. 22 días cae presa. ¿Por qué? Por un engaño de su ex marido. Pero cuando salió, desmintió todo. Con el humor que, bueno, que la caracteriza a Oji Junco. Así que, bueno, aplauso para Oji Junco. Bravo. Y nos vamos escuchando ¡Santo! Este temita que se llama Está todo mal con vos. A mí que me importa. Muy bueno. Terrible. Bueno, ¿tenemos audio bizarro por acá o no hay nada todavía? No tenemos esperamos nada. Hasta las 23, ¿eh? Esperamos. La vida es una sola, mami. Hay que disfrutarla, hay que divertirse. Mira que divertirse. Vos, okay. Terraza. Tiene razón, nunca sótano, ¿no? Dice. Entonces no sé quién dice la verdad, No sabemos. Si Oji Junco o Coso, o Guido Zuller. Bueno, chicos, esto fue Momentos Bizarros acá en Inadaptado. Dale. Mal. Está todo mal. Capaz de arrancarle a tu madre el corazón. Apareces, tiras la piedra y salpicas a todos con tu montón de mierda. Está todo mal. Está todo mal con vos. Está todo mal. Está todo mal con vos. Qué lindo.

Ojo, ¿sí? El piojo, con, ¿eh? ¿Con quién? ¿Con quién tenemos la sección de deportes? Con Johan. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con Johan? No, Johan dijo que hoy no iba a estar. Sí, que, bueno, que tiene otros proyectos. Sí. Sí, no, porque te me acabo, estoy pensando. Me estoy enterando el aire, no sabía. Por eso, que tiene otros proyectos, que, sí. Bueno, decidió hacer otra cosa. Que nos manda un beso grande, le mando un beso grande a toda la audiencia, pero que no iba a poder seguir estando en estos últimos 5 programas. Oh. Ah, bueno. Entonces, abrazo para Johan, le mandamos un beso grande. Un beso, Johan. Suerte y éxitos en qué todos tus proyectos. Qué lástima que no pudo estar hoy para despedirse. No me avisó nada. ¿No te avisó nada? No me avisó nada. Bueno, yo creo que ahora que ya sabe... No, porque en el aire, por ahí, ahora que ya sabe que está en otros proyectos y ya es libre, ahora te va a avisar. Claro, porque bueno. Por ahí nosotros decimos, mira, no, Johan, queremos que hoy salga así o así. Y lo esclavizamos. Sí, pero si no quiere, se complica, ¿no? Entró un suplente. Pero un entonces suplente. Hay una sorpresa. ¡Apa! ¿Sí? Bien. Y tenemos una amiga que se llama Patricia. No voy a decir el apellido. Muy pero, ¿Sosa? Y... casi al mismo nivel, te diría, pero mira. Pero al mismo nivel, pero locutora. Apa. Locutora, ¿sí? Locutora sabe recibida, de todo. Periodista recibida. Sí, sabe de todo, sí. Porque me dijo, mirá, Seba, yo hablé con ella, me dijo, yo puedo hablar de lo que vos quieras. Con de todo. Con de todo, o sea, ¿querés deporte? Te doy deporte. ¿Querés artística? Espectáculo. Te doy espectáculo, lo que vos quieras, así que vos pedime. Súper preparada, bueno, entonces. Así que... Néstor. Por favor, Néstor, filmame esto, Néstor. La señorita Patricia va a estar acá en esta sección. No voy a decir el apellido porque después la voy a presentar como corresponde. Y esa es la sorpresita que tengo para hoy de todo el equipo. Nos dejaste llegó, a todos. Me parece helados. Que tenemos un audio bizarro. A ver. ¿En serio? Sí. Esperá. Un día no había. Oh. ¿Es ese audio bizarro? Sí, sí. Bueno, vamos ahora. A ver, vamos a escucharlo ahora. Dale. Sí. Un día no había estudiado nada para un examen físico y dije, bueno. Voy y rindo igual, qué me importa, total. Bueno, y todos los profesores eran cholulos de mi tío y querían saber de mi tío, qué sé yo, pero justo los profesores que estaban siempre no estaba. Había uno que habían cambiado. Y claro, y era el que ponía la nota final, que calificaba. Entonces yo... Uy, se lo cambiaron. Hice lo que me acordé, lo que pude, y bueno. Me fue re mal, me arrebocharon, entonces... Yo digo, no me puedes bochar, es una vergüenza, cómo puede ser, qué sé yo... Voy a hacer guardavidas y me van a bochar, no puede ser. Entonces se me ocurrió chapear y empecé, bueno, no, pero no me va. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy la sobrina del señor Esteban Mellino. ¿Sabe quién es el señor Esteban Mellino? Es el profesor Lampetain. ¡Ah! Y todos me miraban, pero ¿y a mí qué me importa? Me decían, claro, no, ¿cómo no, está mintiendo? Favor, no me boche, le decía, no me boche. Y bueno, nada, así negociando, hasta que entró. El vicerrector, y le digo, míreme, ¿qué le pasó, Mellino? Me pasó esto, qué sé yo, pero no me creen que yo soy la sobrina de Esteban Mellino, y justo hablé con él y les mandó saludos y me dijo que, me que les agradezca, que la son piloteo. Buena gente, que qué sé yo. Mellino, dice, ¿qué pasó? No, nada, le digo, lo que pasa es que como no aprobé, digo, bueno, y le dice, el director se reía, pero bueno, nada. Eso, y al final no me dijo, mire, por más que usted me baje al Papa, no aprobó. ¡Qué así mala que, onda, por Dios! Y casi, vuelve a recursar. Así que nada, tuve que volver a rendirla de vuelta. Así que por más de que chapeara lo que chapeaba, no. No había tranza, no había tranza. Hubo caso. ¡Qué grande! Capaz que tendría que haberse tirado para el lado del teatro. Entonces claro. Ahí chapeaba con el profesor realmente ahí, es como el Papa. Sí, bueno. Pero ahí se ve que con lo de guardavida no. No había trance. Qué bárbaro, Nati. Bueno, igual ahora ya está recibida todo, ya debe haber pasado toda la tempestad esa. Así que un abrazo para vos y gracias por tu audio. Bueno, muy bien, entonces estábamos en... ¿En qué estábamos? Ya te perdiste, sí. En la sorpresa. Estábamos en la Patricia. Sorpresa de Patricia. Ah, bueno, estábamos con Patri. Bueno, después la voy a presentar como corresponde. Muy y bien. Tenemos a una periodista deportiva en este caso. Periodista deportiva. Deportiva. Okay. ¿Sí? Muy bien. Me encanta que la periodista deportiva sea mujer. Me sí, parece obviamente. Muy y, hermoso. Bueno, justo hoy hablábamos. Hay un montón de periodistas deportivas. Sí, bueno. Hasta en el campo, Pero, ¿viste lo que tiraron ayer en el fútbol mientras estaba jugando Argentina? ¿Qué tiraron? Que va a haber un casting de relatoras. Ah, de sí. Canal buena 7. Onda. Está sí. bueno. Así esto, que todas gusta. Tienen que relatar un gol, relatar un partido, un pedazo, y la que... El pedazo De la jugada, de claro. La jugada, de la jugada, claro. De la jugada. Entonces, la que queda seleccionada va a relatar el pedazo allá. Va a relatar el pedazo. O sea, relata el pedazo allá, ¿no? Es como que... Claro, va a relatar el partido en Canal 7. Es como la, bueno, la relatora gusta, oficial mujer. Está buenísimo. Claro, porque no hay, ahí son dos hombres. No, no hay, es verdad. Hay no comentaristas mujeres, sí, y periodistas, pero no relatoras hay relatoras. No, me parece muy bien. Así que, bueno, en Inadaptados estamos, somos adelantados. Viste, ya estamos incursionando en eso. Qué bien que me salió esa palabra, incursionando. Bien, ¿eh? Muy bien, felicitaciones, Maceira. Ahora la va a poner en todo. Estamos incursionando. Soy el sobrino de Mellino. Incursionando. Ahí está. Soy el sobrino. Seguimos incursionando. Muy bien, bueno, vamos a seguir incursionando. Vamos a ir, vamos a ir más adelante en esto que es. Seguimos con Inadaptado, por supuesto. Y ahora, ¿qué va a venir? Viene lo más Inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más Inadaptado de la web. Bueno, muy bien, 17 minutos pasaron de las 21 horas. Esto es lo más inadaptado de la web, muchachos. Uno más, sí, uno de los últimos ya. Así que aprovechenlos. Escúchame, mirá. ¿Qué tenemos? Esto viene justito, Marian. Espera, antes quiero hacer un paréntesis acá antes de arrancar a decir la sección, las noticias. Dale. Sí. Programa 37. Sí. 37. Miércoles que viene, 38. Mi edad. Sí. 39. 39. 40. Y el 41 nos despedimos. Sí. Así que después del 40, cumplimos 40 programas, hacemos un fiestón y ya en el 41 nos despedimos porque nos quedan, con este programa de hoy nos quedan 5. O sea, nos van a quedar 4, hacemos, llegamos al 40, hacemos un gran fiestón y el 41 nos despedimos. Bueno. Así que vamos a estar en esa fecha, vamos a estar en el 16 de diciembre. Está bien. Saqué las cuentas hoy. Así que quería hacer un paréntesis. Hay que hablar, ¿Alejandro también se fue? No. ¿Quién es Alejandro? Ferré, vale, ¿cómo Ferré? ¿Quién es Alejandro? No, porque pensé que estábamos hablando de... No, Ale está, sí, en el staff. El miércoles que viene lo tenemos a él, sí. Bueno, tendría que venir Ale, para aunque sea para él. Sí, Ale, dale, media y bueno, pila. Bueno, lo que pasa es que queda en él. Yo invité a Patricia hoy al piso. No, pero vamos Patricia a hacer una cosa. Vive en Caballito, chicos. No, Patricia vive lejos. Pero decile a Ferré, escribile sí. vos. Sí. Que venga al piso. Yo lo voy a invitar a Ferré porque Ferré es mi amigo y pará, quiero... Pará, vos en el 40 Gise, pará, hoy viniste. Sí. Hoy es, sí, ¿cuál? No, 37. ¿Quedan 5 programas? Sí, ¿cuatro? Este. ¿Cuatro? ¿Quedan 4? Sí, el miércoles, el próximo, que viene no. El otro, sí. El otro no y en el último está. Ah, ¿viste? Justo. No, bueno, en el último lo invitamos a Ferré también. Acá, en el último comemos todos juntos. Que venga Ferré. En el 40... Con sus ferremérides. Eso es dificilísimo, esa ferremérides, palabra. Sí. Yo lo bauticé yo. El miércoles pasado estuve esperando a que me reivindique, porque yo le puse ese nombre a ferremérides. Y no me lo... No se acordó de reconocérmelo. No se acuerda. Bueno, de nada. Ahí está. Bueno. Entonces el miércoles, el último miércoles, festejamos todos. Dale. Claro, bueno, pero lo que quería decir era eso, que cumpliendo los 40... Ya en el 41 se viene la despedida. En el 40, ¿viste? Qué significativo, ¿no? El número 40. Llegamos bien al 40 todo el año, chicos, prácticamente. Impresionante. Así que muy bien. Bueno, vamos a lo más inadaptado de la web, ¿sí? Dale. Mirá esto. A vos que por ahí no estás de novio, no podés conseguir novia. No te gusta tener novia, te gusta la soledad, la soltería. Claro. Te gusta el toque y me voy. Mirá, acá. ¿Crean una mano de novia? Robótica para solitarios. ¿Sí? Si te gusta ¿cómo estar se llama la mano, Manuel? No, ahora yo te voy a ir contando. Claro, Manuela, es como ¿no? lo, Manuela se llama. Es como lo que habíamos hablado de la muñeca. Claro, de la muñeca esta inflable. La mano, ¿no? De la de silicona. ¿Vos bueno. estás armando algo en tu casa y no nos contaste nada? Ya me veo que empieza a vender. Se cambia el auto. Pronto, se va se está poniendo en la casa, me parece. Pronto nuevos proyectos. Un emprendimiento. Bueno, crean una mano de novia robótica para solitarios. Pocas cosas en la vida brindan esa mezcla especial de tranquilidad y calidez energizante, como es dar un paseo de la mano de tu amada. No, mira. Así qué que raro no sé, eso. No sé, yo por mi parte. Por mi parte, ¿no? Por yo no tengo con quién salir a pasear, pero es lindo, ¿no? Cuando uno va caminando con su novia de la mano, es como tiene un tipo de calidez, alguna te da otra sensación si vas caminando solo acá a estar caminando con tu pareja depende, por un parque. Depende. Tenés otro tipo de sensibilidad. Los que están enamorados, como nosotros y como el pulpo, cuando vas por la playa tiene otro sabor o por de vacaciones. Y cuando estás en la ciudad es de otra sensación. Sí, claro, cuando vas pero por la ciudad como que no te agarrás mucho, porque como que te mole. Que te tenés que, viste que viene uno, te tenés que abrir el pozo, tenés que mirar encima, el pozo, el poste. Mide 1.44 m, viste, como medio que vas. Pero bueno, estamos de acuerdo que en algún momento uno tiene otros síntomas, ¿no? De sensibilidad. Es lindo. Sí, está bueno. Trae otra sensibilidad, está bueno. Cuando te vas a acostar, de tener una mano está bueno también. Sí, bueno, hay, que dormís de la mano agarrado. Es raro dormir de la mano agarrado, ¿no? No, cuando haces cucharita, que la abrazás, le agarrás de la mano. Sí, yo mucho no me acuerdo cómo duermo, pero no sé. Vos, cuando estás acompañado, no dormís, Sebastián. Claro, prácticamente no duermo. Por eso. No sé. Guarda, encima ya te están preparando el terreno, imagínate. Mirá, imagínate con esta mano. Con claro. Bueno. Llega y hace, ¿viste como la todopoderosa que hace? ¡Srac! Y se saca toda la ropa. Con los bracitos para el ring. Sí. Otra que la Mujer olvidate. Maravilla. Claro. Bueno, pero no está buena. Tiene otra sensación, otra calidez cuando uno va caminando, ¿no? De la mano con una pareja, con la persona que ama, ¿no? Exacto. Pero bueno, como señala un grupo acá de investigadores en ingeniería, estos muchachos son de Japón. Qué raro. Qué raro. Japón. Obviamente. Viene, ahora vamos a decir el nombre del producto, del robot, este de la mano robótica, que viene de Japón. Pero bueno, dice que para algunos es muy difícil encontrar una novia, ¿no? Con esto que estamos hablando, que, bueno, así como decimos que es lindo salir a caminar con tu novia de la mano, ¿no? Que tiene otro tipo de sensaciones. También es difícil para algunos hombres conseguir novia. O al revés. O alguna chica conseguir novio, ¿no? Claro, depende de las exigencias que tengas también. Sí, o si no, por ahí también depende de cómo es uno personalmente. Cuesta a veces, no sé. Yo tengo un tío, vaya, ya falleció, grande, pero toda la vida estuvo soltero. Claro. Solterón, y él me decía, yo era chico, pero me decía, pibe, yo me voy a morir solo, no me gusta estar en pareja. Bueno, pero claro, qué bárbaro, sí, igual, gente tímida. Igual que no le gustaba no significaba que no podía conseguir o que no quería conseguir. Claro, pero hay gente que... Son cosas distintas, ¿no? Pero hay gente que también le gusta la soledad, gusta, ¿no? La soledad, en este estar caso, solo. Sí, claro. Perfecto. O compartir, por ejemplo, salir a caminar, volver, hacer lo que tengan que hacer y bueno, y cada listo, uno a su gracias, casa, totalmente. Porque quiero dormir solo. Eso estamos sola. Hablando, no hay género acá, ¿eh? O claro, sea, es tanto claro. El sexo femenino como el masculino. Exacto. O sea, así que, bueno, entonces, estos investigadores, ¿no? De ingeniería de Japón decían que también a algunos se le dificultaba encontrar una novia. Así que el equipo se propuso crear un método para que las personas experimenten tomar la mano de una novia. Más fácilmente que encontrando una. Y el resultado fue un robot llamado, sí. Acá viene el nombre, escuchá, dice Osampo Canojo se llama. ¿Zampame un ojo? Es casi parecido, pero en japonés. ¿Por qué Osampo? Osampo Canojo. ¿No era más fácil ponerle Manuela y listo? Tensarto, claro. Hubiese estado bueno. Obvio. Manuela, la versión argentina tiene que ser Manuela. Claro. Obvio. Acá no sabemos si Osampo Canojo quiere decir Manuela. Yo creo que si lo traduciste te da Manuela. ¿Y por sí, qué esa maldad? Yo creo que sí. Mira, Karina te está diciendo por qué esa maldad. Justo Karina me va a decir eso, por favor. Bueno, escuchen cómo termina esto. Dale. Mira, este robot no es un robot común. ¿Por qué? Cumple todos los requisitos y ahora les voy a contar cuáles requisitos son los que cumplen. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo me da eso! No, pero es buenísima. Yo pensé que no era tan pro como como parece. Ah, claro. ¿Te gustó? O sea, para, te la estás pidiendo ya Mercado y Libre. Y porque leí casi toda la nota, la resumí un ¿te poco. ¿Te interesó? Pero, eso ¿qué? Te interesó. Sí, es más, ya lo compré. La foto está buenísima, no sabes lo que es. Mira, este robot o esta mano robótica, como la quieras llamar, sí. Tiene cosas como, por ejemplo, el tacto. ¿Sí? Ah, sí. El olfato. Mira. El sonido. Sí. El sonido. E incluso la linda sensación de caminar con una novia. Por ejemplo, lo que decía la nota acá, lo voy a explicar yo, no lo anoté, pero es cuando vos le apretabas, ¿viste cuando vos le apretás la mano a tu sí. novia? Bueno, por lo general, no sé, por ahí tu novia o te la aprieta también, o te hace una caricia en la espalda, no o sé. O te toca como diciendo, mira acá. Claro, esta mano claro. lo que hace, esta mano lo que hace, cuando vos la apretás, te aprieta la espalda. Ah, mira. Es tipo, es como claro. un masajeador. Es un robot, o sea, vos, si ven la foto, pueden buscar la noticia, ponen así como yo les dije el título, ahora se los voy a repetir, ponen y ven la foto. Es un como una manopla, ¿no? Como un, sí. una mano acá que va toda en tu mano, así toda subiendo hasta la espalda. Sí. Y tenés como en la espalda así, toda completa. Tiene como tipo un motor o cosas, o sensores, no sé qué es lo que trae. Ah, como las sillas, viste, que te sentás y te hacen masajes. Claro, una cosa así, es como un robot igual, pero algo parecido a eso, pero bueno, en la foto no está demasiado claro. Pero tiene esa onda, así que con esta mano vas a sentir todo eso, el tacto, el olfato, chicos. Puede, o sea, si vos vas caminando, lo que decía la nota también era que te daba sensaciones como de olfatos, como que por ahí, no sé, yo me imagino que cada tanto debe tirar un perfumito eso. Entonces vos vas caminando, claro. tira un perfume y vos vas sintiendo. O como viste las muñecas que venían perfumadas antes, capaz que viene perfumada la. Claro, claro, te da la sensación ¿qué cosa esa. Ahora hay gente para todo, qué cosa rara inventar ay. Eso, déjame de hinchar. Pero en Japón. La vale gente todo. No está bien en Japón, no está bien. Dios mío. Pero es buenísima, decime si una persona que se sienta sola y dice, bueno, dale, yo la verdad y bueno, no quiero o no puedo conseguir pero novia, que se me compro pongan una a mano. Hacer la vacuna como hay el hombres, hay hombres que se compran las muñecas inflables que son casi reales. Claro. Otra vez buscamos eso en el otro programa, ¿te acordás? Están carísimas, unas bueno, reales. Bueno, nosotros trajimos las noticias de esta. Tremendo. Trajimos la de las almohadas que eran de silicona, que eran con formas de regazo de mujer. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Que, o sea, vos tenías una, era una almohada, pero de regazo, claro, en como la falda. Sí, como si estuvieras acostado en una falda de una mujer. Mira. Claro. Y había algunas almohadas que traían la forma de la, por sí. ejemplo, cuando vos viste que vos estás mirando la tele y te acostás tipo como entre la panza y estás abierto de piernas así, pero el aductor, los aductores de la claro, mujer. Claro, en los aductores claro. de la mujer. Estaban buenísimas esas almohadas, chicos. Para bueno, que se siente solo. Mandaron. Escúchame, te compré la almohada, una muñeca y la mano. Mandaron, pero mandaron la muñeca. Mandaron, alto, como es que estás armando algo. Vos si lo querés decir al aire. Mandaron los muchachos que tengo en un grupo. Mandaron un video de la muñeca inflable y la ponía arriba del sofá. Sí. Y le pegaba como en. Lo vi, chingos. Lo vi. Y se movía la. Pero claro, el sonido es como si fuera la cola. Sí, se movía, pero son espectaculares. Sí. Bueno, aparte, la pedís a medida. Y del color, ¿sí? El color que querés, pelo lacio, rubio, rulaito. Es buenísima, son totalmente reales. ¿Ya pediste presupuesto? No, imposible, tengo que vender, creo que no me alcanza la casa. No, vamos de viaje, conformate. Son muy buenas, son muy buenas. Bueno. Bueno, vamos a la segunda. Dale. Este es un fanático de las cosas raras también, como, mirá, acá entra en la primera noticia entra la timidez, ¿no? Del hombre hacia, o bueno, del hombre o de la mujer a conocer a una novia. Este era como el extremo. Ah. Este va a ser así. Les pinchó las ruedas a más de 1000 mujeres para conocerla. Para conocerlas. Claro, para cuando para se acercaban al auto. Para ir a hacerle el auxilio. Exactamente, sí. Pasa qué amoroso, eso. Un divino. Un amor. Es un comienzo hermoso para la relación. Qué hermoso. Vos me pinchaste la goma para hacerte el que me venías a arreglar. Y ¿no es original? Que a mí me daría eso. Yo me entero que lo hiciste a propósito. ¿no? Puede ser que sea original. Bueno, hay, hace poquito hubo un video en las redes que salió en la tele de que ella le había... ¿Ella? Ella, a él estaba con la amante. Ah, bueno, pero ese se esa lo merecía. Esa de la vendetta. Y ella le... ¿Te hiciste el vivo? Bueno, se lo merecía. Está muy bien. Está muy bien, no, pero acá, estamos, bueno, acá solamente cumple el rol él pinchando las ruedas. Como para ir a auxiliar a esa persona. Se te pinchó la rueda. Vení, claro, te... y se hacía el buenito, pero había sido él, tremendo turro. Yo te turro. La cambio, le decía. Sí, bueno, ¿y dónde pasa todo esto? En Japón. Por supuesto, en Japón o en China, muy bien, Japón, ¿no? En este caso. Me parece que yo a Japón no voy a ir porque la gente no está bien. No está bien. En realidad en todo el mundo la gente no estamos bien. O sea, por algo nosotros somos inadaptados, chicos, claro, pero no estamos bien. Claro. ¿O no? Sí, un poco sí. Entonces, mira, un japonés de 32 años fue arrestado recientemente luego de cortarle el neumático a una mujer solo para poder seguirla y ofrecerle ayuda. Muy bien. ¿Sí? Una mujer salió del supermercado y notó que su neumático estaba medio bajo. Se detuvo a revisarlo y ahí fue cuando este japonés de 32 años se ofrece a ayudarla y entra en acción. ¿Sí? Muy bien. La mujer rápidamente, ojo acá, mirá, se dio cuenta de que lo mismo le había pasado hace unos meses atrás. Mirá. ¿Sí? No se dio cuenta de anotar la patente el tipo para claro, hacerla una diferente. Claro, el japonés no se dio cuenta de que era la misma. Son todos iguales, claro. Y bueno, ¿y qué pasó? El caballero también... le resultó conocido, claro, la cara del tipo le resultó conocida. Claro. Y preocupada por este extraño caso de déjà vu, la mujer notificó a la policía. Y cuando la policía revisó las cámaras del supermercado, se dieron cuenta que este hombre había sido el culpable. Mira. Claro, la mujer salió. Encima matando. Siempre en el mismo lugar, un giro el tipo. Sí, un giro, o sea, más de 1000 ruedas. Y después aparecieron los mismos, ¿no? La misma secuencia de cosas. Claro. Así que a la mina también le había pinchado las ruedas hacía 2 meses atrás. O sea, un girazo bárbaro. Porque... Terrible. Mirá si la mujer a la que él quiere conquistar va siempre al mismo supermercado y siempre vas a hacer lo mismo, ¿no? Andate a otro supermercado. Igual te digo, ojo, porque medio pirado el tipo. Sí, medio pirado. Bueno, aparte medio como para conocer una mujer, un método así. Sí, por eso. Bueno, el culpable fue identificado como... Miren el nombre, ya el nombre te dice todo. A ver. Yoshito Arada. Yoshito Arada. Yoshito Arada. Admitió el crimen y enseguida dijo que lo había hecho para poder conocerla. ¿Y sos virgen? Un poco debería. Pero lo extraño de todo esto es que no solo se lo había hecho esa vez, sino lo venía haciendo hace varios meses atrás con distintas víctimas. Así que un turro este. Un guacho. Yoshito Arada. No, exacto. Mandalo a terapia. Yoshito, eso no se hace, así Yoshito. Que bueno. Yoshito. Tremendo. Bueno, vamos a la última. Dale. La Dale. Última es muy cortita. La última. Así, mirá, esto es terrible. Afirman que sus... yo me río. Se solo empieza ya. A reír solo. Guarda. Dale, es que dale. Yo me había olvidado lo que había conseguido y me da mucha gracia. Afirma, esto, Marianito, mira acá. Esta es de esta es de tu clase a y ver. De la clase del operador. Que Susi y Gise no me van a dejar mentir. A ver. Afirman que sus gases... Ay, Dios. Pueden matar mosquitos a 6 metros de distancia. Explícamelo cómo hace, güey. Es venenoso el gas. Alto veneno tenés en el traje. Mirá. Yo he remul. A ver. Relu. Oh, hola, Rolum Mirama. Ah. Ahí está el mosquito, a ver. Ahí está. Bien, Joe. Bueno, Joe Rolumiranda, ¿sí? Un hombre de 40 años de Kampala, en Uganda. Ah. Uganda, bueno, cambiamos Uganda. De Uganda, yo cuando leí la noticia igual no sé ni dónde queda Uganda. No, es África, Uganda. Uganda por África, sí. Continente no sé, africano. Lejísimo, pero sí, este cuando tipo, fui, sí, es Uganda, bueno. 40 años. Dice que consume comida ordinaria, sí. Y que sus gases no huelen peor que los de otra persona, por supuesto. Pero al parecer puede matar insectos con ellos. Hay que mandarlo a alguna empresa de insecticida. 6 metros, chicos. O sea, se tira un gas y mata un mosquito a 6 metros. Serían tres puertas. Es un montón. Así acostadas. Muy bien. Es un montón de... ¿Cómo comprobaron que mata al mosquito? No entiendo. Porque se hizo famoso. Pero... Y bueno, debe comer algo, bueno, algún escuchá. Químico en la comida. Sí, él dice que come comida ordinaria, pero obviamente todos lo hacemos, ¿no? Y nada, todos nuestros gases tienen olor. Es la realidad. Habla por vos, querido. Bueno, nadie se garca con olor a poet. Yo creo que debe ser la combinación de algo que come, que hace ese olor particular. Sí, que debe matar insectos, porque sí. Ponerle nosotros... No es comida común, debe ser alguna comida... En base a algo. Claro, acá algo de chamuyo hay. Mira, acá dice, los gases de Joe son famosos en la ciudad. Y la gente sabe que cada vez que él está cerca, los mosquitos desaparecen mágicamente. Sí. No necesitas espiral, nada. Nada. Le decís, Joe, hacelo tuyo. Joe, culito para arriba, le claro, decís. Claro, tra, hacelo tra, tuyo. Y te qué bueno. Te saca bueno, todos los se ahorra, insectos. Se ahorra del... Sí, no un necesita fenómeno. Nada. Mirá vos, qué bueno. No, la verdad que no necesita nada. Y uno nada. Comprando tabletas, todo. Y bueno. Sí, el Fuji, las tabletitas. Sí, porque diste toda la noche todo. Una tableta, es carísimo. Bueno, el hombre, miren con lo que sueña, chicos. Con que sus gases se conviertan en un repelente comercial. Para matar insectos, pero bueno. Pero que va a vender la fórmula. Para él sería algo espectacular, dice. Mirá. Sí, no sé cómo, porque... ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? Dice que él quiere que sus gases se hagan famosos en un... Mis compañeros cosas de secundario. Se hacían en una bolsa, se los tiraban y después te lo tiraban en la cara con la bolsa. Bueno, está capaz bien, que ellos bueno. Lo pueden guardar y analizar. Bueno, se puede hacer como la bombita de olor que tiramos en la secundaria. Ah, una bombita de olor, ahí está. Capaz que él pone el totó en algún frasco. Claro, se lo tira y guardan ahí al toque. Bueno, mira qué interesante. Mira, ya ser, lo pusimos con el Toto para arriba. Ya lo vivamos, a Joe. Nosotros, mira, ya lo vamos a sacar. Yo no sé cómo nosotros no somos millonarios. No lo puedo entender. Porque no con estamos todas en esa las sintonía. Ideas que tenemos. Porque no le ponemos hay que bueno, poner no. En práctica, chicos. No, pues no tenemos la plata para incursionar claro, en el negocio. Esa la metí de vuelta. Bueno, ¡Vamos! Incursionar, dijo. Me rompió. Yo les dije que tengo timbre fuerte. Bueno, muy bien. Vamos. Esto fue lo más inadaptado de la web. Ay, el internet. Que quieres bajar una rola, bájala de internet. Que quieres tener una novia, búscala en quédate ahí, que en un ratito, después de unos temitas musicales, seguimos con más Inadaptados. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. So fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. Muy bien, y así entramos. Estaba esperando que venga esa parte esa de la parte. Viola. Chan, chan. Chan, chan. Inactado. Ay, Dios. Qué timado que estamos. Incursionando, ahí. Bien. Incursionando en esto que es. ¿Y ahora dónde vamos a incursionar? Antes, mirá, antes, bueno. Antes de incursionar. Muy bien, antes de incursionar en esto que vamos a ir ahora. Vamos a tratar de que jueguen con nosotros. Dale, ¿dónde podés jugar con nosotros? Marian te dice y yo después te digo la consigna. Dale, se vamos a ir a Sisus Inadaptados guión bajo en Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox. Y si no, nos mandas tu audio al 116-470-47. Muy bien, y si recién te conectás y no escuchaste la consigna de hoy es: ¿cuál es esa prenda que no usás, pero igual la guardás? Así que ahí donde dijo Marian, en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, nos mandás todo lo que vos no uses y guardes. Sí. Copate que queremos escuchar tus voces. Y Ahora quédate ahí, porque las mejores notas las vivís acá en Inadaptados. ¿De la mano de quién? Del profe Marianito Gianoli. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Gianoli. Bueno, muy bien, 42 minutos de las 9 de la noche en la ciudad de Quilmes, 20 grados 5 la temperatura, hermosa temperatura para hablar con ella. Muy linda. Ella es cantante, mirá lo que te voy a decir. A los 5 años el papá la sentaba en una silla y le hacía escuchar música clásica. No, ese es. O sea que se crió en un ambiente, un oído tiene. Afiladísimo. Yo creo que debe ser. ¿Cómo se dice? Mira, me olvidé el. Incursionando. No, el. El oído absoluto. Ahora le vamos a preguntar a ella. Debe tener un oído absoluto, creo que se dice, o algo. Algo así. Tiene un oído educado, pero bueno. Estuvo con David Lebón, estuvo con Patricia Sosa, con Fabiana Cantilo, con Daniel Herrero. Con yo siempre grandes. Te traigo entrevistas de lujo. Es más, tiene un álbum donde tiene 4 canciones de ella. Ahí me acordé, en perdón. 1985, Oído sí. Absoluto. Oído Absoluto. Oído Absoluto, ahí me acordé. Muy bien, así que le vamos a dar un fuerte aplauso a la señorita Claudia Puyo. Bienvenida. Hola, Inadaptado. Bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Oído Absoluto, me encantó. Oído Obsoleto. Escúchame. Acá se va. Pará, ¿cómo es entonces, Claudia? Obsoleto. Alguien se me acerca y me dice que tiene oído absoluto. Le digo, sí, yo tengo oído obsoleto. Escuchame una cosa, no, pero hice, tengo 6 discos, ¿eh? Mariano, te quiero mucho, pero tengo 6 discos. No, ya sé. Sí, ya sé. Pero el primero que sacaste fue en 1985. Sí, bueno. Cassette, soy un fósil. Sí. No lo digas. No, fósil, no. Estuvimos mirando. Que Fren y Miserino, las 3 pirámides. ¿Cómo estás, Clau? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien, vos? Ya pidieron las empanadas porque escuché toda la conversación. Sí. ¿Escuchaste todo? Acá sí, ya escuché se va. Todo. Y yo tengo que manejarme así, Clau, porque después yo llego 11:20 a la casa de empanadas y me cierra si no es las un pido antes. Es un soltero codiciado en Quilmes, vive solo y claro. Bueno, tú tienes que pedir empanadas si no come, ¿viste? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. Clau, contanos un poquito a los oyentes, ¿cómo es eso que a los 5 años... No, pero sonó horrible. Mi papá no me sentaba ni en pedo en una silla a escuchar, tipo obligada. Me imaginaba atada en una cadena de la pata de la silla a los 5 años. No, era algo así. Mi viejo, que es un melómano de la música clásica, tiene 90 años aún. Mira. Gracias a Dios está conmigo. Qué bueno. Y sí, tengo a mis papás, que son muy viejitos, pero que son divinos. Y mi papá escuchaba música clásica, yo siempre fui muy curiosa y me encantó la música de muy pibita, nací con eso en el alma. Sí. Y entonces yo le preguntaba, entraba mientras él escuchaba música y le preguntaba qué era. Y nuestro juego divertido era después que yo adivinara qué estaba sonando, si era Schumann, Schubert, claro, Mozart, claro. Beethoven. Pero era un poco también por curiosidad mía, le preguntaba, ¿qué estás escuchando? Tal cosa, tal sinfonía y así, hasta que a los 8 años me llegó el primer disco de los Beatles y se pudrió todo. No. Chau, los música clásica. Los Rolling Stones, Led Zeppelin, Frank Zappa y ya ahí, bueno, tachame la doble. Claro, tal cual. Me encanta la música clásica y la sigo escuchando con él, cuando estoy con él, que estoy bastante, y cuando estoy con mis viejos, con los dos, pero bueno, a mí ya me siguió el rock and roll, el blues, el soul, y un montón de otras músicas que me gustan, como el folclore de Cuchi o de Atahualpa o algunos tangos de Discépolo. Bueno, pero claro, ya que la música clásica de tan chiquita te haya llamado la atención, tiene un plus extra después encontrar lo que sí más te apasionaba, pero bueno, eso de tan chiquitita interesarte por esa música... No, y me sigue interesando, la sigo escuchando, sí, digamos, todavía escucho. Y además me gusta hacer arreglos de cuerdas, se nota que en la cabeza la vida, viste, te enseña. De cuando sos pibe, lo que escuchás, lo que registrás, y más en mi generación, que no había tantos lugares donde ponerte a estudiar. Porque yo podía estudiar canto lírico, pero no iba a cantar. Mi maestra era Aretha Franklin y yo cantaba arriba de los discos. Claro. ¿Entendés? Cantaba arriba de cantantes negras o de Robert Plant, claro, qué sé yo. Era, mis maestros eran los discos, sí, mis escuelas. Porque claro, para poder hacer la música que hacemos nosotros, rock and roll y etcétera, y otra, soul o blues o lo que fuera, escuchaba música de otros países también con música de acá, ¿no? Como yo soy, amo a Spinetta y amo a Charlie, bueno, amo un montón de músicos, pero... Tuve mucha suerte, tomé con todo, grabé en el primer disco de Los Redondos, sí, en Gulp, qué sé yo, no sé, hago música de muy chiquita. Mi música en particular es underground, así que muchos mis discos la gente no los conoce porque soy independiente. Sí. Tengo un sello de fantasía, se llama Cadorna Records. Mira. Y el disco que lo haga Cadorna, qué bueno, que conocen una calle ahí cerca de Quilmes, que se llama, sí, Cadorna. Sí, sí, Cadorna. Por supuesto. Agarrás Cadorna, sí. Sí, sí, está acá. Agarrás Cadorna derecha. Cadorna derecha. Clau, te iba a decir que hay algo que me llamó la atención. Cuando estás arriba del escenario con Patricia, Patricia Sosa, te transformás. Noté eso en cómo lo disfrutás cuando estás arriba del escenario. No, pues yo disfruto cantando con la gente, sí, que quiero, y con los músicos. Yo disfruto de estar arriba del escenario. No sabes lo que estoy sufriendo con la pandemia. Sí. Es una patada en la cabeza para mí, porque yo soy bicho de escenario. Me, sí, gustan los discos, me encanta todo, pero a mí me gusta subirme al escenario. Y esto de los streams y todo es como que sin aplausos ni nada. Claro. Es que tú estás escuchando un disco de Peter Hammy, que tenía un disco que no había aplausos. ¿Hiciste streaming en vivo en esta aplauso? Claro, claro. ¿Hiciste streaming en esta pandemia no hice streaming, no. ¿Sabes qué pasa? Estoy haciendo un disco doble. Sí. Empecé a hacer un disco, mi último disco, que es Primavera por un Día, lo hice en el 2014. Y a partir de ahí grabé, y al final ya tengo como 30 temas. Claro, claro. Entre versiones de cosas y canciones mías. Entonces decidí que voy a hacer un disco doble y lo estoy mezclando. Estás trabajando en eso. Bueno, la estamos pasando difícil, porque yo vivía de tocar, sí, y bueno, ahora estoy gastándome la guita para hacer el disco. Claro. Para sobrevivir, como todos, me imagino, porque, sí, todos nos está pasando algo. A los músicos un poco más. Ahora sí, todo lo que es la industria de la cultura lo sufrió muchísimo. Tremendo, tremendo, tremendo. La educación, la, sí, cultura y varias cosas se están complicando en el sentido de que, bueno, la pandemia nos está encerrando, ¿viste? Nos está dejando... Ojalá se puedan hacer conciertos al aire libre y que haya una forma de hacerlo que no sean solamente autocines, porque es un poco elitista, me, claro, parece, sí, a mí, perdón, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Es una opinión personal. No, es pero así. Pero si no tenés auto, no podés ir al show. Sí. Es como medio raro, ¿no? Claro. Hola, ¿qué tal? No tengo auto, ¿no puedo ir? No. Ok, listo, quedamos en eso. Por eso te digo que es como... Estaría bueno que se abriera un poco con cuidados, muchos cuidados. Principalmente yo me tengo que cuidar, por ejemplo. Pero que se pueda tocar un, sí, poco, ¿no? Sí. Que nos den una posibilidad de abrir un cachito, de tocar. Porque, a ver, los streaming, te digo la verdad, vamos a hablar en serio, los streaming económicamente al músico, como siempre, no le sirven. No. No le sirven, pero ni que lo hagas en vivo, ni que sea un falso vivo, porque tiene tantos, tantos gastos reales que cuando te quedan, qué sé yo, 5.000 pesos no llegas a pagar ni la suspensa de tu departamentito claro. de los ambientes que tengo yo. O sí, sea sí. que divino, muy lindo todo, lástima a todos los streaming. Yo supongo que habrá gente que es muy convocante y que sí le debe convenir, por supuesto. Obviamente, yo no, yo soy más de Lander, la gente me conoce más, menos por mi música y más porque canté, poner El amor después del amor con Páez. Claro. Ese tipo de cosas, te conoce la gente más un poco por lo que hiciste con otros, capaz. Claro. Y por lo que hago yo en particular, como músico, como compositora o con lo que sea que haga. Pero bueno, por eso supongo que rendirás si sos, no sé, Valeria Lynch o Patricia Sosa, claro. por ejemplo. ¿Entendés? Sí, que te convocás a muchísima gente claro, y son, te rinden. Personas que están en la televisión, claro. personas que son mediáticas, digamos, algo que yo soy cero. Claro. Entonces, como. No te, quizás por qué pensás que no lo sos. ¿Porque no te gusta no, o porque no es tu estilo? A ver, yo amo la música. No soy un empresario de la música. Soy un músico. Una, sí. una un compositora, claro. una cantante. Toco la guitarra, el piano, el cajón peruano. Me gusta la música. Me gusta compartir con mis amigos. Me parece que la música es para compartir, no para competir y ver quién canta mejor, porque para mí eso no lo decide nadie. Entonces, sí. a ver, no, ideológicamente no me caben mucho algunas cosas, ¿entendés? Claro. Por ejemplo, tipo, no sé, Operación Triunfo. Yo tengo la sensación de que me operan y me lo sacan el triunfo. Claro. De que me van a hacer una operación. Claro. Tal cual. Uy, me van a operar. Una vez se me acercó una piba, ¿no? y me dijo, ¿sabés que yo estuve en Operación Triunfo? Le dije, te dolió mucho la operación. No, me muero. No, no, sos muy genia. Una fenómeno. Sos muy genia. Claro, lo tuyo es más, va para el lado más de una filosofía de vida. Claro. Que... Te dolió mucho la operación. Claro. Aparte me imagino tu cara porque sí hay gente que no porque yo salí de o estuve en y me imagino no, tu no, cara. A mí me mata esa cosa me arruina porque yo aparte soy cero de ti mismo lo mismo claro. lo mío es nada yo soy parezco mi abuela al lado de todas mis compañeras que son más grandes que yo claro. parezco la abuela de ellas. Pero bueno, ¿por qué? Porque yo ni me truñé nunca, yo vivo de la, yo amo la música, nunca tuve en, nada, yo soy del rock and roll, de verdad. No soy sí. un empresario del rock, soy claro. un músico. Tal cual. Clau, contame un poquitito, contanos a nosotros, que a los 15 años formaste un grupo, Ana Gris. Antes, a los 12, Ana Gris. Ah, a los 12, a sí. ¿Cómo fue? A los 15 me subí a un escenario por primera vez sí. y nunca más me bajé hasta ahora que me bajaron a patadas. Bueno, y hace un tiempo que venimos sin laburar con la cultura, así que claro. bajé. Pero, digamos, estuve a los 15 años y nunca más bajé. O sea, canté más de 45 que estoy arriba de un escenario. Una vida arriba del escenario. Una vida entera. Es una bendición, ¿eh? Sí, porque obvio. Con todas las cosas que me pasaron en la vida, si no hubiese podido cantar y manifestarme y hacer lo que hice, creo que no sé si estaría acá en este mundo. Porque hay que buscar la forma. Es como... No sé, me imagino que para vos y para ella, ¿cómo te llamas? Porque sé que él se llama Mariana. Gisela. Gisela. Gisela. Sí. Hola, Moreno, estoy hablando con vos, Gisela, pero no sé con quién estoy hablando. Yo ni me presenté, un desastre. No pasa nada. Y... ¿Qué sé yo? No sé de qué estábamos hablando, yo me fui. Me fui para no. el otro lado. De los 43 años que claro. tenés de escenario. Y lo que pasa es que, qué sé yo, para mí es... A ver, es una bendición haber podido ser música. Sí. Entonces creo que es la manera de poder sobrevivir. Es como vos haciendo, eso quería decir, como ustedes haciendo radio. Es como una manera de poder descomprimir un poco las otras presiones que sí. tenemos en la vida, que son un montón. Sí, claro. totalmente. Y ahora, más. Te quería preguntar, Claudia, ¿qué fue lo que... soñaste y lograste con esta carrera y qué sentís que te falta por hacer o qué te gustaría hacer? Mira, primero la palabra carrera me suena a caballo. ¡Ah! A la persona que va corriendo y dice, a ver a dónde querés llegar, yo a ningún lado, al Honka voy a llegar, como todos. Como todos. Pero digamos que siempre tuve la sensación de que no estaba corriendo una carrera con nadie, porque como te decía, no siento la sensación de que la música era llegar a algún lugar. Claro. Yo hacía música, no cantaba con un rulero. Cuando era chica pensaba, uy, voy a ser cantante, a ver la cara que voy a poner. Ahora cuando veo a las cantantes en la televisión famosas que hay en los programas de Tinelli y todo eso, son para pegarse un tiro en la frente. Tal cual. Para inmolarse al grito de Viva Bin Laden. Dios mío. Tal cual. ¿Cómo te banco? ¿Qué sé yo? No sé. Yo creo que hice lo que tenía que hacer. Canté con un montón de gente. Viajé por todo el mundo. Me quedó cantar con Aretha, que se murió y me dejó una desidia terrible. Aunque sea un corito atrás de una cortina, le hubiese hecho la negra. Porque la amaba con todo mi corazón. Y bueno, los músicos que no pude ver, pero vi un montón. Viví muchos años en Madrid. Y ahí hice una gira con un músico inglés, con Kevin Myers. Vi un montón de músicos, vi a Frank Zappa, vi Pink Floyd. Claro. Finales de los 80. Entonces, no solo toqué con un montón de gente y fui feliz, y quiero, y realmente si no, no toco. Si no me gusta algo, no me subo al escenario, me bajo. Claro. No, ya nos dimos cuenta que lo tuyo no es caretear, así que está más que claro que donde no estés cómoda no vas a cantar. Soy más bien honestidad brutal. Se nota, y está buenísimo eso. Sincericidio se llama. Sincericidio total, pero bueno. Así que, qué sé yo, ¿qué me quedó por hacer? Mira, siempre me va a querer quedar un poco más de vida para seguir tocando. La verdad que me gustaría que esto se terminara para poder volver a salir a tocar. Falta poquito. Ya en teoría abrieron los teatros y todo, yo calculo. Sí, pero es raro, ¿viste? Sí, a mí me da una cosita, yo más que cuido a mi papá y a mi mamá de 88, claro. 90. Sí, uno cuando tiene gente grande alrededor, yo tengo mi abuela de 93 y también, ¿viste? Uno se siente como... Sí, ¿viste? No es lo mismo que yo tengo una edad suficiente como para tener que cuidarme bastante, corazón, ¿no? Yo te lo dije. Tenés un alma joven, no digas nada. No, el alma es joven, sí, totalmente, pero por eso te digo, por suerte, sí. lo que me queda por hacer siempre es... Hasta el final, lo más que pueda cantar y hacer música, hasta que, aunque, y morirme como Domingo Cura, ¿viste? Haciendo tac, tac, arriba de un escenario. Toma. Y te caíste redondo, ¿viste? ni te enteraste, hermoso. Es lo mejor que te podría pasar. No para el que está alrededor, pobre. Claro. Pero a vos es lo mejor que te podría pasar. Yo qué sé, no sé, yo quisiera poder seguir tocando, poder seguir haciendo discos. Me gustaría poder tener un poco más de posibilidades económicas para hacerlo, no en la cocina de mi casa. Claro. Sí. Pero no me quejo, vos sabés, yo soy feliz con poco, no soy una persona demasiado, sí, feliz. Sí. Feliz es una manera de decir, ¿no? Me conformo y me conmueve y me pongo a hacer cosas y empiezo a sentir alegría cuando escucho la canción terminada. Y la satisfacción de lo hecho. Estamos terminados. Es todo como un laburito de hormiga, sí, lo claro, mío. Que se disfruta. Y por eso tengo tan pocos discos solistas, porque yo cada vez que hago un disco tarda un montón de años, porque como son todos independientes, claro, se pasan los años. Pero claro. Bueno, ojalá viva un par de años más para poder hacer un poco más de música. Eso estaría bueno. Seguramente. Y ahora cuando se arranque, que se destrabe todo, nos gustaría estar ahí para escucharte, en vivo. Pero sí, cuando a mí me gustaría ir a la radio. A ver, ¡ay, me sí! Lleva, cuando a ver, quieras. Por supuesto. Que nunca nadie me lleva a ningún lado. Te vamos a buscar, Claudia. Que nunca, ¿sabes que no, nunca, casi nunca toco en el sur y me da una bronca porque me hubiese encantado. Nunca, es muy raro que haya hecho shows en el sur. Antes, en una época, sí, cuando era más joven, en los 80, se tocaba más. Sí, pero ¿viniste para acá, para estos lados, para Quilmes, a hacer algún show o...? Sí, se tocaba un poquito más en el sur, sí, antes. Claro. No sé si en Quilmes. Bueno, mira, a la vuelta de mi casa vive Willy Quiroga, de Box Day, mi vecino. Bueno, tú ves, es muy amigo mío, yo lo quiero mucho, Willy. Es más, yo iba a estar en la Biblia, me habían invitado. No me digas. Sí, pero yo por mis viejos... Y no fui. Hubiese estado buenísimo. Le pedí mil disculpas, dije, Willy, yo te juro que iría, pero mañana tengo que ir a ver a mis viejos. ¿Cómo hago? Claro. Era complicadísimo y te juro, me quedé con una sensación, ¿sabes qué triste? Bueno, estaba... pero pueden hacer ahora, o yo sé que Willy está también. Me quedé también. Re triste, porque aparte imagínate que por supuesto lo vi todo y claro, se me caían las lágrimas. Y yo podía estar ahí. Se me caían las lágrimas viendo a Willy, que es lo más. Sí. Y a los chicos, qué divino. A mí me encantó, además, estuvo re bueno. Es lo que hicieron, gracias, con la Biblia fue la verdad que fue maravilloso. Hermosa. Aparte, a mí, yo me conocía todas las canciones de niña, porque yo era una criatura cuando cantaba esas canciones. Sí. Claro. Flasheé en colores porque me aparecían imágenes de cuando era chica del colegio, de la secundaria, cualquier cosa. ¿Viste cuando te pasan 20 millones de películas? Por bueno, la pero siempre se está a tiempo, así que pueden organizar algo ahí y deleitarnos con tu voz tan particular. Y sí, porque la verdad es que estuvimos escuchando y te conocemos y es maravillosa la voz que tenés. Y bueno, estaría bueno esa combinación con Willy, sería fascinante ese dúo. Sí, ya hemos cantado una vez toqué cuando todavía vivía Rubén, cuando todavía no tocaba Simoncito, ¿viste? Sí. Cuando todavía tocaba Rubén, una vez toqué con ellos. Fue un honor para mí, imagínate. Bueno. Yo los quiero mucho, para mí son dos músicos, los músicos de ese tipo hay que cuidarlos como si fueran un tesoro, un diamante, ¿viste? Sí, sí, sí. Es lo que son. Bueno, Clau, ya se dará. Igualmente, me encantaría que me avises cuando tenga fecha o algo, que sí, lo vamos sí, a promocionar. Mira, no sé si haré un streaming o haré una cosa cerrada de Zoom, así medio tipo acústica. Sí. No sé, pero algo voy a hacer porque me está por explotar la cabeza. O toco, o sea, pues igual acá toco en mi casa, si no me muero. Bueno, pero nos avisás pero... y lo pasamos por acá y cuando... estés en vivo, genial, obviamente genial, vamos a cubrir gracias, te vamos gracias, a ver gracias bueno. Por la nota y bueno, te mandamos un abrazo gigante de acá Inadaptados, un abrazo, un beso, Clau, cómanse unas empanadas por mí. Ahí exactamente va. Te mandamos un abrazo grande, gracias, chau. Gracias por el tiempo, chau chau. Señoras y señores, pasó por Inadaptados la señora Claudia Puyo. Estás escuchando Inadaptados hasta las 23 horas aquí en La Voz 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Hey, ¿qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Y si no, contactate con nosotros para que tu envío a domicilio sea efectivo al 11 59 92 52 42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones. Te ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram @sebaila.apurafiesta. En Facebook Se Baila Apurafiesta. Contrataciones al 11 21 57 4689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Max Show lleva a otro nivel tu evento y tu voz. Contáctalo en sus redes sociales, en Instagram como Maximiliano Cordero, en Facebook como Artista Cantante.

Inadaptados ahora cambió de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9 y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados, una inyección de buena energía para vos. Bueno, muy bien, 10 minutos pasaron de las 22 horas. Ya cumplimos 2 horas de programa. Buenas noches al que recién se conecta. Y vamos a querer que participes con nosotros y jugues con nosotros. Nos podés mandar tu mensajito de audio. Queremos escuchar sus voces. Dale, cópense, que son los últimos 5 programas de Inadaptados. Y tenemos un montón de fiesta, un montón de ganas de recibir cariño. Ahí está. Así que bueno, ¿dónde nos podés mandar tu mensajito de audio y dónde podés jugar con nosotros? Te lo dice Marianito. Muy bien, comunícate con nosotros al 116-400-7047, Seba Maceiras y Sus Inadaptados guión bajo, y si no, en Facebook Guille Martín Fox. Muy bien, y hablando de Facebook, vamos a ir con los mensajitos de uno la consigna del día de hoy. Dale, vamos entonces en Instagram y Facebook. Dale, arranco por el Facebook. Dale. ¿Sí? Bueno, acá nos dice Luis Héctor García: un saco de invierno que usaba en mi época de estudiante. Qué loco, ¿no? Pero ahora me queda como la capa de Batman. Qué fenómeno. A ver, uno dice: acá tenemos en Instagram Gina-Arte, no sabes los mates que hace. Acá dice: el vestido de los 15. Sí. Ropa de mi hijo Tiago, de bebé. Mirá, ahora ya el bebé tiene 13 años. Claro, ya no es ningún bebé, pero claro, para la mamá siempre sigue siendo el bebé. Sí, ¿viste? Sí, va a ser siempre. Siempre va a ser mi bebé. Ah, ¿usted conoce a Gina-Arte? Sí, soy yo. Ah, es ella misma. El chivo, ahí tiramos también. Bueno, muy bien, vestido de 15 y ropa de tía. Bien, bueno, uno de Facebook. Mabel Álvarez nos dice: en todas, yo guardo todas las prendas porque estoy esperando adelgazar. Bueno, muy bien. Está bien, no, es optimista. Está bien. Gri, acá dice en Instagram, gri.energy.dance. Dice, sí, ninguna. Lo que no uso, lo paso. Qué suerte. Qué genial. La verdad, yo admiro a esa gente que hace eso. Yo la verdad no puedo. Ahora ya está en comunicación con nosotros. La voy a presentar como se debe. Una nueva integrante. Muy bien. ¿Sí? Nueva integrante. Muy bien. Patri. Ah, no tengo la cortina. Bueno, la vamos a sorprender. Poneme uno poderoso. Porque tiene, uno power. Sí, uno power. Bueno, muy bien. A ver acá, Mabel Álvarez nos dice, todas esperando, bueno, no, Mabel Álvarez, no, Claudia Cabrera, esperá, le responde a Mabel perdido. Álvarez, no, le responde a Mabel Álvarez, o sea, dice, sí, yo hago lo mismo, soñadora, dice, como que sueña en adelgazar, pero bueno, ella sigue guardando su ropa. Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Tenemos más? Tenemos acá que Giselle Pariani, ¿qué dice? Sí, a ver. Lo que me dejó de entrar en la cuarentena afuera. Listo. No, lo tiene guardado. Lo guarda. Claro, lo guarda. ¿Y yo qué dije? Afuera dijiste. Bueno, adentro. Afuera, adentro. Bueno, dale. Claro, o sea, lo cambio así. Bueno, acá, Belén Vilches nos dice: pantalones talle 42. Que obviamente ahora estoy en 46. Pero que algún día me van a volver a entrar, dice re optimista. Pero chicos, bueno. Claro. Bueno, acá tenemos acá a... el pulpo no le tiene fe, parece. Acá no tenemos a Nico Gulo, que dice: medias impares. Pensando que algún día va a aparecer. Claro, eso es muy bueno, está muy buenísimo. Bien. Buenísimo. Está muy bien. Yo, casi todos hacemos lo mismo. Claro. Yo digo, bueno, en algún momento va a aparecer la otra media y nunca en tu vida aparece. Bueno, Joswin Archis, nuestro amigo mexicano. México, ¿qué dice? Los chalecos que me gustan, pero casi no los uso. Muy bien. Ciclos.ecotienda, ¿qué dice? Vestidos de cuando era muy pequeño. Mirá qué lindo. Bueno, eso, viste que como que entramos en lo melancólico. Claro. Es eso, viste, es un poco eso. Y acá el último en Facebook dice, que nos dice Raúl Navarro, nos dice: la corbata azul que usaba en la secundaria. Esa corbata. Era esa corbata. Bueno, chicos, gracias por participar. Gracias por darnos tanto cariño miércoles a miércoles. Así que, bueno, tenemos la sorpresa y sorpresa, la nueva integrante de Inadaptado. Así que un aplauso grande. No, esperá, viene el aplauso y viene la cortina. Dale, mandale. Vamos al aplauso. Esperá, aplauso. Esperá que la voy a presentar, esperá. Usted la presenta. Esperá que la voy a presentar. Chan. ¿Sí? Ella es locutora de radio. ¿sí? Bien. Y de televisión. Guarda. Futura guionista de cine. Opa. Técnica en hemoterapia. ¿Sí? No sé. Y no sé qué hacer. ¿Le avisaste de qué se trataba el programa? Sí, por supuesto. Una de las mejores voces, ¿sí? También del mundo. Una persona espectacular. La conozco hace poquito. Súper simpática, súper talentosa. Y estoy hablando de la señora Patricia. ¿Qué apellido? ¡Penici! ¡Va la cortina! A ver. ¡Oh! ¿Cómo se vino el pulpo? Eso me gusta. Y la tenemos por ahí en comunicación a ella, sí, Patricia Pérez. Y estamos hablando de ella, por supuesto. Bienvenida a Inadaptados, Patri. Ay, gracias, chicos. Estoy tan emocionada con esta presentación que no sé si me va a salir la voz y voy a poder hablar. Bueno, sí, no voy a poder hablar porque acá llamé para unirme al grupo, para estar con ustedes, para pasar la bomba y para darles ese cariño que estaban pidiendo hace un ratito por las redes. Qué grande, qué grande. Es un artista, no sabe lo... Inventa cosas, le gusta inventar. Ella inventa. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Hay que darle rienda suelta a la imaginación, mi querido. Muy bien. Oh, es tremenda. Bueno, ¿cómo andás, Patri? Escúchame, a ver, queremos saber sobre vos. Mirá, acá la consigna del día de hoy quiero que nos respondas. ¿Cuál es esa prenda que no usás, pero igual tenés guardada? Y yo creo que ese jean que en el Mundial 86, cuando el Diego le hizo el gol a los ingleses con la mano, me quedaba fantástico. Sí. Ahora, no sé, por esas cosas de la vida, ¿viste? No entra, y uno siempre lo guarda ahí. No sabes si de hacerlo barbijo, ahora que se usa, ¿viste? Hacerlo barbijo. O si no un cuadro, como decíamos con María, ¿no? Tipo un cuadro. Un cuadrito, bien, claro. ¿Viste? O un esa cuadro. Mantita que se hace con el patchwork, ¿viste? Que vos ponés los pedacitos también. Pero uno siempre tiene la ilusión de que este jean va a entrar en algún momento. Claro, por supuesto. Bueno, bien, entonces... ¿Cómo ha cambiado? Patri guarda el jean. Muy perfecto. Bien. Guarda los jeans, digamos, ¿no? Impresionante. Sí. Bueno. Dice que todo va a cambiar. No, igual hay muchas cosas que uno tiene y guarda por si alguna vez lo necesita. ¿Nunca se te ocurrió comprar algo por las televentas de la tele? Vos decís, eso es buenísimo y lo quiero tener ya. Y lo compraste, compras, no sé, el molde de silicona que te sirve para hacer en microondas un huevo pasado por agua con la forma de una tortuga marina. No, por ejemplo. Tremendo, sí. Claro. Vos sí. Lo compraste y decís, sí, lo voy a hacer. Y después la realidad es que no sabes ni para qué. ¿Para qué sirve? Y lo compras igual, es verdad, son tremendos esos programas. Sí, por supuesto, lo compras igual. Así que ahí está, arrinconado, esperando el día que uno lo use. Bueno, viste un montón de cosas que uno va teniendo. Habría que aprender a soltar. Sí, de eso estábamos hablando al comienzo del programa y nada. O sea, también decíamos lo mismo. O sea, ¿por qué uno lo guarda? O sea, decidimos más o menos que está en juego lo sentimental. Pero no sé por qué cuesta tanto soltar a veces cosas que compra uno mismo que son nuevas por ahí, que la usó una o dos veces y no la usa más. O sea, ni siquiera tiene un algo sentimental, lo compró uno por comprar, no sé. Entonces estamos en eso. Sí, cuando uno podía ser comprador compulsivo, ¿viste? Claro, también. Claro, sí, tal cual. Bueno, entonces... También. Una cosa, chicos, les comento. Nos están escuchando desde Colombia. ¡Esa! Saludos para Colombia. Amigo, qué bueno. En Bogotá nos está escuchando y nos está mandando saludos en este momento. Así que, Orlando, para ti, besos y abrazos. Orlando, un abrazo. Besos, Orlando, un abrazo grande de tipo Inadaptados. Gracias por estar ahí. Vamos para arriba. Chicos, nos vamos para arriba, qué impresionante. Sí, siempre. De todos lados, como, de México, siempre Estados terraza, Unidos, nunca sótano. De Springfield, dice Massachusetts. Obvio, sí. Yo vivo ahora en planta baja, estaba pensando en alquilar el primero, sí. Maravilloso, siempre para arriba. Obvio. Bueno, muy bien. Acá Patri nos va a hacer la sección de deportes, así que... ¿Qué nos trajo bienvenida, para hoy? Patri, ¿qué nos trajiste vamos para a hoy? Un poquito de deportes. A ver. Mira, podemos... Se cortó un poquito. Hola. Cierto, porque justamente en el día de ayer se jugó una nueva fecha por las eliminatorias para Qatar 2022 y por supuesto estábamos todos pendientes de qué pasó con la selección nacional. Claro. Sí. Así fue entonces, claro, por supuesto, ahí esperando a ver qué pasaba. Y entonces la selección de Lionel Scaloni le ganó 2-0 a Perú, allí en Lima, Y fíjate que hacía 16 años que no ganaba, justamente allí. Así que con sacrificio y un poco de esfuerzo, porque no es esa selección que wow, que nos emocionó. Sí, sí, y no te deslumbra en nada, siempre juega al límite. Sí, bueno, pero poniéndose el overall, ¿cierto? Más que el traje de héroe, esta selección, entonces con esfuerzo le ganó 2-0 a Perú allí en Lima. Y viste, si bien el partido empezó así un poquito, que no sabían mucho para dónde ir, a los 16 minutos, con un remate cruzado de Nicolás González, el nuevo héroe de la selección, ese héroe sin capa, luego de una buena jugada de Giovanni Lo Celso y Nicolás Tagliafico, puso arriba a la selección, al albiceleste, en el marcador. ¡Qué grande! Nicolás González, ¿no? Que estamos hablando de él desde que se jugó el partido con Paraguay, este chico que se destacó aquí en la Superliga en la temporada 2017-2018 y que después con muy buen ojo la gente del Stuttgart de Alemania se lo llevó. Ya lo fichó. Y así se convirtió entonces, viste, este chico que jugaba entonces en Argentinos Juniors se convirtió en la segunda mejor venta de ese club después de McAllister, de Alex McAllister. Mirá. Así que igual de qué cosa, ¿no, Patri? Argentino Junior, qué terrible semillero, ¿no? Imagínate, antes Maradona, muy buenos jugadores, o sea, McAllister, Riquelme, ahora este chico, sí. qué bárbaro, ¿no? Sí. Ese club. Totalmente, es un gran club. Digo que tengo el honor de ser amiga y alumna de la voz del estadio de Argentino Junior, la señora Karina Vázquez. ¿Viste? Así sí. que Argentino Junior, los buchitos siempre ahí presentes, proporcionando al fútbol argentino grandes jugadores. Pero la cosa, viste, que no quedó ahí. A los 27 minutos, Lautaro Martínez puso el 2-0 final en el marcador que le dio el triunfo justamente a la selección. Igual te aclaro, en el segundo tiempo, Perú jugó bastante mejor que en el primero. Tan es así que a los 40 minutos, un cara a cara de Cristian Cuevas con Armani nos hizo temblar las patitas, pero no pasó de eso, de un sustito, así que el equipo nacional se llevó los puntos que estaban en juego. Muy bien, qué genio. ¿No? Bueno, bien por Argentina, ¿entiendo? Y bien por entrar a Qatar, vamos por Qatar. Sí, ayer como que se prendieron. Vamos por Qatar, Messi que está ahí, que ayer justamente cumplió un nuevo récord con la camiseta de la selección nacional en cuanto a partidos ganados. Hasta el día de ayer el récord lo tenía el jefe, Javier Mascherano, con 84 partidos. Y a partir de ayer, entonces, este nuevo récord lo tiene Lionel Messi con 85 partidos jugados. ¡Fa! Con la camiseta nacional y ganados. 80. Messi, te cuento que hoy llegó a España con un mal humor tremendo. ¿Por qué? Porque justamente lo estaba esperando cuando bajaba del charter Hacienda para averiguar a ver cómo había hecho para poder alquilar ese charter. Así que con un humor tremendo dijo, al final yo siempre soy culpable de todo. Claro, así fue. Pobre Messi. Ayer no marcó gol, pero bueno, la Argentina triunfó y entonces cosechó 10 de los 12 puntos que estaban en juego para las eliminatorias. La próxima fecha de la eliminatoria va a ser entre el 24 y el 25 de marzo, cuando Argentina enfrente a Uruguay y a Brasil. Brasil, o más grande del mundo, sigue así arriba, pum pum, que por supuesto liquidó Uruguay en el día de ayer. Y otra sorpresa fue Ecuador, que 6-1, una lluvia de goles, un tsunami de goles, venció a Colombia. Los mató, 6-0 ganó. Lo mató. Bueno, pero está bien, vos te acordás de este 5-0 de Colombia acá en la Argentina. ¿Cómo olvidarse de eso? Bueno, para que sufran un poco. Terrible. Bueno, espera, entonces... Perdón a nuestro amigo... Hola. Se corta. Pero bueno, viste, el fútbol es el fútbol. Y sí, así es el fútbol. Bueno, y entonces la próxima fecha, que la tenemos ya el año que viene. Próxima ¿marzo? Fecha en marzo. Con Brasil, si no me equivoco. ¿Cómo? ¿Con Brasil puede ser en marzo? Brasil, lo más grande del mundo, ¿viste? Sí. Imparable, ¿eh? Pero estamos hablando de marzo del año que viene. Uruguay y Brasil, claro. En marzo, recién, del año que viene. Exacto, 2021. Falta un montón. En marzo, sí, entre el 24 y el 25 de marzo, recién se va a jugar la quinta fecha de la eliminatoria. y para fin de marzo se va a jugar la sexta fecha de la eliminatoria. Falta un montón. Pero vos sabés que no solo la pelota número 5 corresponde al deporte. Las hay más chiquitas, como las del tenis. Hay más chiquitas, exactamente. Como las del tenis. Hoy hubo partido de tenis, ¿no? Y en el Master de Londres, lamentablemente, el peque Diego Schwartzman no pudo. Y aunque mostró, viste, un gran tenis, no pudo y perdió contra Berev en un resultado que fue 6-3, 4-6 y 6-3. Así que el peque no pudo, pero no hay que perder las esperanzas porque todavía le queda una chance para clasificar a la siguiente ronda. Por supuesto que se tienen que dar algunos resultados, como por ejemplo que él mismo le gane a quien le tiene que ganar, que es a Daniil Medvedev, y Novak Djokovic tiene que hacer lo mismo con Berev. Así que si esos dos resultados se dan, el peque todavía tiene una posibilidad chance en el Master de Londres. Muy bien el peque, impresionante. Bien, y Coso bajó mucho ahora el nivel, Djokovic. Hoy estuvo jugando, estaba raro, ¿no? El 20 de noviembre. ¿Para el mes de qué, perdón? Para el 20 de noviembre, si estos resultados se dan, entonces avanza en la rueda. Pero en el Master de Londres también se juegan dobles, mis queridos, y por eso que tiene al marplatense Horacio Ceballos como protagonista junto con el catalán Marcel Granollers, ganaron justamente hoy. Entonces, es la tercera y última fecha, y si le ganan a la dupla que conforma Jürgen Melzer y el francés Edouard Roger Vasselin, consagrar campeones de dobles en el Master de Londres. Así las cosas de quinta mejor, y hablamos del automovilismo. Nos subimos al Fórmula 1 de Lewis Hamilton, ¿te parece? Por supuesto. Que en Turquía ganó y, por supuesto, igualó la cantidad de coronas obtenidas por Michael Schumacher. O sea que, a bordo del Mercedes, el piloto británico se consagró heptacampeón. Ya salió. Así como te la cuento. Ya salió campeón. ¿Cuántas veces salió? Sí, heptacampeón. O sea que ya alcanzó a Michael Schumacher. No para de ganar ese tipo. Es increíble. No. ¿Sabés que fue la carrera número 94 que ganó? No, ese es terrible, rompió todos los récords. Sí, sí, así es. Así que bueno, es imparable Lewis Hamilton, y otro que es imparable, y es argentino, querido, es José María Pechito López. El Pechito López. Que con el equipo Toyota, sí señor, se consagró campeón mundial de resistencia. Así, el cordobés de Río Tercero conquistó su cuarto título mundial después de los tres que ya había ganado en el campeonato de turismo con Citroën. López se convierte en uno de los pilotos argentinos más ganadores de la historia en campeonatos mundiales. Porque ¿quién es el otro argentino que es el campeón de todos los campeones, por supuesto? Y Di Palma. Juan Manuel Fangio, por favor. Fangio, Traverso, bueno, hay varios. Fangio. Ah, claro. Pero bueno, no, yo pensé que de esta época, pensé que era más acá. Patricia, bienvenida, bienvenida a Inadaptados. Maceiras, no me que te va a salir con cosas así. No preguntamos la época, acá estamos hablando de quién pero es el campeón de todos los, ¿el campeón de todos los tiempos? El referente Fangio de todos los tiempos, por favor, Juan por Manuel favor. Fangio. Ah, conoce nadie a Fangio. está incursionando en el deporte, Maceiras. Claro. Dios mío, vos sabés que justamente hablando de Juan Manuel Fangio, que te lo presento, el campeón argentino, se va a reabrir, sí, te lo presento, se va a reabrir el museo, que había estado cerrado, claro, por la pandemia, sí. Así que va a estar abierto los viernes, sábados y domingos, entre las 11 y las 18. Me encanta, aguante el museo de Di Palma, me encanta. Aguante Fangio. Y dentro de muy poco también se está desarrollando la construcción de un mausoleo para que finalmente descansen los restos de Fangio allí en la ciudad de Balcarce. Qué grande muy Fangio. Bien. Bueno, muy bien. Lo vamos a llevar entonces. Bueno, entonces ahí fue un poco el ping-pong de deportes de Patri. Seguimos la carrerita. ¿Cómo? Seguimos la carrerita. Vamos hasta mitad de cancha y te meto un triple desde la mitad de la cancha y hablamos de Liga Nacional. Dale, bueno, dale. Cortita, tirame alguna así, de la Liga Nacional de Básquet, perfecto, dale. La Liga Nacional de Básquet, te comento que se siguen jugando los partidos de tanto en la Conferencia Norte como en la Conferencia Sur con la modalidad de burbuja debido a los casos de COVID positivo. En la Conferencia del Norte ya son 31 los casos positivos que se han dado en los equipos. De todas maneras, las autoridades dijeron que se van a seguir dando los partidos con normalidad como se viene haciendo hasta ahora. Sí, igual en el básquet hay mucho problema, ¿no? Con los contagios, mucho más que en el fútbol y en bueno, y en lo que es automovilismo y todos los otros deportes, tenis, está no. Como medio embarroso eso, medio ahí. Está la cancha embarrada. Está embarrado el básquet, ¿no? Está como raro eso. 31 casos positivos tienen en la Conferencia del Norte y ahora se han decretado dos casos positivos. Sí, se siguen jugando, ¿no? Sí, se siguen jugando con la modalidad de burbuja que se disputan justamente acá en Capital Federal. Bueno, muy bien. Bueno, Patri, gracias por ser parte del equipo. Bienvenida. Bienvenida. Y todo el equipo acá de Inadaptados te manda un beso grande y saludos para todos allá, para Colombia. Para todos. Y todo lo que nos está escuchando. Si no, el beso con ruido. Beso con ruido quiero yo. Ahí está. Qué fácil que sos, Maceira. Qué fácil que sos. Ay, que mi voz no me gusta esta obra. Bueno, después hablamos. Patri, una genia. Bueno, chicos, nada, Patri, despedite y cerrá nomás y nos estamos hablando. Bueno, besos, besucos y besotes para todos. Nos estaremos encontrando el miércoles que viene para hablar de lo que sea. Dale, espectacular. Gracias, Patri, por estar. Abrazo. Y ser parte de Inadaptados. Patri, besos a todos. Muy bien. Pasó Patricia Pérez y en esto que es el mundo del deporte. Muy bien, acá en Inadaptados. The river broke, the bloodwood and the desert oak. Holding wrecks and boiling diesels. Steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair. To pay the time has come. A fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while bueno, muy bien, acá estamos. 35 minutos. Muy bien, 35 minutos. Manejalo, Maceiras. Manejalo, pulpa. Pulpo. Pulpa, pulpo, pulpa, pulpeta. Muy bien, acá bueno. Estamos entonces. ¿Qué vamos a hacer? No sé, acá estamos en la Vox 102.9, ¿sí? Exactamente, y llegó el momento de tomar unos ricos mates y escuchar lo que va a venir en las plataformas digitales. Muy bien, que son las recomendaciones de Gisela Gulo en esto que es plataformas digitales. Dale, mándalo, chau. No lo puedes creer. ¿Querés entrar en lo que mejor respecta a plataformas de cine y series? Te recomendamos Inadaptados. ¿Por dónde? Por la Vox 102.9. Con toda la buena energía y toda la buena onda de siempre. Inadaptados. Haciéndote compañía. Haciéndote compañía. Haciéndote compañía. Haciéndote compañía. ¿Cómo estamos hoy, Qué bien, tenemos un día... Estamos espectacular. ¿Qué hallazgo, Patri? Por muy favor, bien. Toda la data del deporte tenía. Muy bien, impresionante. Una fenómena. Hizo sí. un popurrí de todo. Me sorprendió. Un salpicadito le dijimos nosotros. Excelente. O aparte, usted la manejó esa. ¿Qué dijo, cosa haceme, manejó él? Él habló con Patricia, yo se la presenté, le mandé contacto, pero él arregló todo. Y le dijiste un popurrí. Yo bueno, le di a genia, ¿eh? Sí. Un informe increíble. Muy buena bueno. onda, además, ocurrente. Me gustó mucho. Bueno. Bueno, pasemos a lo nuestro. Dale. ¿Qué nos recomienda? La cuarentena eterna. ¿Qué nos recomienda? Bueno, hoy traje dos series de Flow para entretenernos. Por un lado, bueno, hablando de esto del fútbol, ¿no? Y de las mujeres en el deporte. Sí. El título de esta serie es Cambiando el Juego. Sí, es un documental que retrata las historias de unas mujeres futbolistas que buscan la igualdad tanto en el terreno del fútbol como en sus vidas. Sí, son mujeres que nunca se rindieron y que quieren inspirar a través de sus testimonios de vida. Bueno. Está... Serían como las botineras. No, eso es otra cosa, Gianoli. Las botineras son las mujeres de los futbolistas. Estas chicas son mujeres que juegan al fútbol y que están buscando un lugar, reivindicando el lugar de la mujer en el deporte y en el fútbol en sí. Está confundido. Esta va por otro lado. No, me expresé mal, pero... Está bien. No. Usan botines, si es a lo que te referís, y usan botines. Claro, o sea, cancha de 11. Cancha de 11. Sí. Ah, ok, está bien. No es el documental se llama Cambiando el Juego, es una serie de 3 capítulos. Un capítulo por cada historia de vida, ¿sí? Son 3 chicas y 3 futbolistas que cuentan su historia de vida. Muy bien. Y se estrenó el 12 de noviembre, así que a partir hace del poquito. 12, sí, hace poquito, está dirigida por el ex futbolista Álvaro Chino Recoba e Iván Alonso. Chino Recoba, sí. Exactamente. En Flow, sí, en Flow On Demand, así que ya si les interesa este mundo... De las mujeres en el fútbol. Está es bueno. Una serie muy interesante. Es un, Flow una serie tiene documental siempre, Flow tiene siempre esas cosas así Está bueno, aparte es cortita. Son 3 capítulos. 3 capítulos. Como está más bueno. originales, ¿no? Por ahí tiene un poco Flow. Así que sí, muy sí, interesante. Sí, un poco más variado. Sí, un poco tiene más variado tiene, sí. Sí, bueno. me incliné por esa onda esta vez. También les traje otra serie de Flow que se llama Postmortem. No sé si la habrán escuchado nombrar. Esta es un poquito más viejita. Se estrenó el 8 de octubre. Está protagonizada por Julieta Silverberg. Estuve practicando en mi casa para que me salga más o menos digno. Y Esteban Pérez, Alejandro Aguada y Rafael Spree-Helburd. Es una serie policial que está basada en hechos reales. ¿Sí? Sí. Fue creada en nuestro país exclusivamente para Flow. Por Story Lab en coproducción con, como dije, Flow y Tech TV, sí, que es el canal del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y que lo que hace la serie es fusionar de manera muy singular lo que es la ficción con la historia de una pareja de periodistas interpretada por Julieta y Esteban, sí, con la realidad, sí, tomando casos reales de crímenes reales. Y llevándolos a la pantalla de esta serie, que es una temporada de 8 capítulos. Ah, cortita también. Está buena esa igual, ¿eh? Muy bien. Interesante. Es muy interesante. Está buena. Así que es otra para recomendar. Y después hay una como una reversión de Mauro Zeta, que lo que hace es retomar esta serie con estos mismos casos. Sí. Y es igual se llama Crímenes Postmortem, se llama. Esta es Postmortem nada más. Y Mauro Zeta lo que hace es analizar cada crimen pero desde su visión como periodista. Ya no como la ficción, sino como periodista. Como periodista de investigación. Exactamente. Muy bien. Claro. Así que si le quieren, si quieren seguir con esa, están relacionadas. Igual esa es cortita, así, 8 capítulos. Claro, por y eso. Pueden seguirla, entonces vos, claro, te... tienen la continuación con la de con Mauro. Con el tema, claro, de Mauro Zeta, que hace los análisis de los mismos crímenes, pero desde su visión de periodista y no con, con la parte de la ficción, digamos. Está bueno. Muy bien. Y por último, como les conté, les traje una peli para cambiar un poquito la onda navideña y no caer en Mi Pobre Angelito, que se llama Jingle Jangle. Una mágica Navidad. Se estrenó también hace poquito, el 13 de noviembre. Esta peli está en Netflix. Obviamente es de fantasía. Y es una historia navideña. Me encantó porque vi el adelanto. Sí. Yo no la vi todavía. ¿Pero es como es con esa onda de Mi Pobre Angelito? ¿Tiene algún, no, ¿tiene algún, mirá, autor, digamos, está principal, buenísima, chiquito? No. No, creo, no, me parece que está, más. Está buenísima porque yo el adelanto que vi es como una fusión. Entre la típica película de Navidad, te vas a encontrar con un juguetito a lo Wally, y una cosa así como Mary Poppins, porque tiene musical y todo eso. Es como una, hicieron, claro, una fusión de está todo, bueno, lo que tenemos, bueno, en el cine. Me pareció, bueno, pero muy simpática. Era hora que saliera algo. Sí, porque para ya variar, porque no, lo navideño, sea, está como ya siempre lo mismo, súper, sí, recontra lo mismo, chicos. Bueno, la historia está ambientada en la ciudad de Nevada. Sí, de Cableton, y es un excéntrico fabricante de juguetes, que es Jeronicus Jungle, ¿sí? Sí. Cuyos inventos fantasiosos estallan de fantasía y asombro. Él y su nieta, él empieza como a decaer su juguetería porque un empleado, un aprendiz, le roba todas sus ideas y es como que se funde. Y él de repente recuerda que tiene un invento. Sí. Que nunca sacó a la luz. Y ese invento es como, tiene poderes mágicos. Así que toma vida esta especie de Wally, porque es una especie de Wally, muy simpático el muñequito. Claro. Y con toda la magia de la Navidad hace como, claro, cosas súper fantásticas y demás, que es como todo el espíritu. Está bueno, buena, está bueno porque buena. Es una fusión, sí, de diferentes épocas. Yo la vi, el arte de la película es hermosa porque es como antiguo y tiene esa cosa navideña de Papá Noel, de, viste, del bronce y de... De la ambientación, exacto, ¿no? Exacto, todo así como muy mágico y muy... muy lindo, así que me encantó y yo te la voy a ver, no sé ustedes. No, bueno, vamos a ver cuándo estrena eso. Esa ya se estrenó y ya está en Netflix. Bueno, así vamos que... a ver antes de Navidad. Antes, sí, de Navidad. Para que la vean antes de Navidad y empecemos a entrar en el espíritu navideño que está medio perdido este, sí, año, sí, por este la año pandemia. Está como todo raro eso, es está verdad. Raro, pero bueno. Bueno, ¿algo más? Nada más, hoy traje 3 cositas. Bueno, nomás, repetime las plataformas y los nombres, así la gente ya se les queda grabado y después cerramos. 2 series de Flow. Una, Cambiando el Juego, esta serie de las futbolistas, documental, de 3 capítulos. Después tenemos Post Mortem, otra serie policial de 1 temporada con 8 capítulos en Flow. Y por último, esta peli navideña en Netflix, Jingle Jangle, una mágica Navidad para ver en familia. Muy bien, qué lindo, qué linda esa. La última me gusta. Ay, sí, re linda. La del fútbol femenino. Está buena, está buena, en primera persona. Así que bueno, ya tienen para mirar en la semana. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, gente, esto fue peli, cine y series. Siempre riéndose el pulpo de mí. Por acá, por Inadaptados. Muy bien. Bueno, muy bien, 44 minutos de las 10 de la noche. Llega tu sección. ¿Qué? ¿Cómo digo? Pará. ¿Te cómo pedo? Vamos a hacer una pausa, boludo. Pará un poco. De pausa no dan el tiempo, ¿eh? No vamos nada todavía. ¿Qué pasó? No vamos nada. Y nos saqué la patada. No se te escucha. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Ya se fue, dice. Se retuvo el pulpo. Tengo que mandar un saludo antes, esperá. ¿A quién tiene que volví? Sí, volví. No sabía si estaba o no. Bueno, pará, ¿tenés algún saludito ahí antes de arrancar? Pará, no arranques todavía. Bueno. Dejé un poco el papel. ¿Tenés algún saludito por ahí para mandar? Saludito tenemos desde Mar de Cobos. Andresito Alves nos está escuchando. desde Villa Gesell, Gonzalo Martínez Granados, Walter Salgado, Diego Arguello, desde México, muy bien. Y desde Perú, es que Osvaldo Muñoz Díaz. Osvaldo. Perfecto, saludos para todos. Gise, ¿tenés un beso a Nati ahí? Mellino, que estuvo conectada a mis vivos todo el programa. A mamá. Nos está esperando con la empanada gallega. A mi mamá, Edith, a ver Edith, si está escuchando o no. Enorme. Porque a veces se escucha, a veces no. Sí, no sé. Raro, porque si no hubiese mandado algún audio. Y el sábado vamos a comer un asado con el señor Jorge Lorenzo, Silvia Capese, actor del Marginal. Capese, sí, del vamos a estar en mi casa comiendo un asadito con Silvia Heijo, Salomón. Vivi bueno. Salomón. Sí, vi algo ahí en las redes sí. que vamos ya faltaba poco para ese asadito. Bueno, y el saludos. Domingo con Marcelita. Y el domingo con Marcelita, Marcelita y Claudito, y Claudio. El marido. Pero ya estuviste con Marcelita la semana pasada. Sí, pero fui con More. Ahora viene Claudio y Marcela. Ah, entonces por ahí me hago una escapada para saludarlo. Bueno. Para tomar algo. Ay, Dios. Acá, se invitó, trae un pedazo de carne por lo menos. Ya cagamos. Invítame a comer, cagamos, chanta. Cagamos. Bueno. ¿Qué se viene? Ya está, lo maté. Bueno, muy bien. Y yo le quiero mandar un mensajito muy especial a Jimena Mendoza ahí que nos está escuchando, que está media pachucha y dijo que todo el equipo de Inadaptados quiere que le mande un beso grande. Así que un beso grande que para te ella. Jimena... Y que se mejore. Jimena Mendoza. Ah, un abrazo gigante. Un abrazo gigante a Jimena. A Jimena, exactamente. Muy bien. Bueno, muy bien. Abrazos para vos, besos enormes, Jimena. Así que, bueno, y también a toda la gente de México, de Villa Gesell, de Villa Gesell, de Mar de Cobos, de Perú. Y de Perú, mirá qué lindo, desde Perú nos están escuchando. Desde y, sí. Perú. Y a la mamá de Gisela. Con todos los líos genia, que hay en Perú, ¿eh? Que dijo, no, yo no quiero salir, dijo. Pero sí, nadie te está obligando. Estaba en vivo y me dice, pero yo no quiero salir en vivo, pero yo no te invité en vivo, pero me dice que ahora en el Inadaptado Web. Seguramente que se... Inadaptado Fest. Inadaptado Fest. Yo no sé quién está peor ahí, chicos, pero esto es inesperado. Estamos está saliendo todo. Raro hoy el programa, ¿no? Lo que pasa es que entre la empanada... Dale con la empanada. Es un despelote. Es un quilombo. No, o sea, no. Ya me fui. Al Tano, al Tano. Ah, no nos olvidemos, pará, no nos olvidemos nuestra voz en off. El Tano Rossi. El Tano Eduardo Rossi, que es el, mira, uno de los mejores locutores que yo conozco del mundo y del país. Que no puede creer que digas que Di Palma es más grande que Fangio y no lo puede. No, todavía se está... Es imposible que el Tano diga eso. Nuestra voz en off, te mandamos un beso lo grande, dijo. Tano. Y un día vamos a comer un asadito también en... ¿En dónde? Antes de terminar pensé que lo señalaste a él, dije, en la casa de Mariano. Sí, también, dije, ¿por qué no? Qué atrevido. Y si yo no tengo parrilla. Claro. Vos no tenés que... lo que no te conviene, mirá. Yo no tengo parrilla, así que Marianito va a tener no que poner la parrilla. ¿Quién no va a tener parrilla? Bueno, un beso grande para vos, Tanito, también, que está siempre ahí del otro lado y ayudándonos en esto que es Inadaptado. Así que, ahora sí, Marian, dale. Bueno, ahora sí, empezamos con tu canción. Vamos con está dos está temitas. Todo dicho. Vamos con dos temitas de dos minutos cortitos que nos quedan. Vamos con Claudia Puyo. La señorita que estuvimos hablando una muchísimo. Vamos con Claudita. Sí, vamos a escuchar En el Carrusel. Ahí viene. Llega. Es que no estaba dando la vuelta. Claudia Puyo. Thank you. Bueno, muy bien, así pasaba Claudia Puyo en el carrusel. Y ahora nos vamos un poquito más románticos con el señor Marcelo Bracamonte y Volverme a enamorar. Volverme a enamorar no será fácil, mas yo diría un imposible hoy. Después de haber vivido algo tan grande, me quedará sentido el corazón. Volverme a enamorar cuanto quisiera, echarte en el olvido de una vez, sacar del alma hasta la última pena, borrar cada vestigio de tu piel. Volverme a enamorar, volverme a entusiasmar con unos ojos que me miren y que me hagan suspirar. Volverme a enamorar, volverme a equivocar jamás podría si no te puedo olvidar. Bueno, muy bien, así pasaba Volverme a enamorar de Marcelo Bracamonte. Qué hermosa voz que tiene Marcelo y Claudita, una Claudita espectacular. Una también, espectacular, un vozarrón tremendo. Impresionante. Es más, el próximo miércoles vamos a poner otro de Claudia. Muy bien. Otro temita de Claudia. Si hay otros re power. ¿Tenemos algo más ahí? Nada más. Estos dos temas de tu canción. Y recordar a la gente, Marian, dónde puede mandar su canción para que suene en la radio. En ¿dónde la puede mandar? Al WhatsApp 1164-7047. Si no, a Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Y si no, Mariano Gianoli OK en Instagram. Muy bien. Y como dijo Marian en sus inaptos, Seba Maceiras y sus inaptos guión bajo, estamos en vivo ya. Ya estamos en vivo. Y en directo. ¿Por qué? Porque ahora en la cuenta regresiva se viene el Inadaptado Fest. Así que, bueno, ¿vamos con la cuenta regresiva? Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Sirenas, Inadaptado Fest. Ahora sí te voy a poner a gozar, machito. Acá ya la gente empezó a mandar lluvia de corazones. Pero acá no se conectó ni el loro. Ni el loro se conectó. Seba Maceiras y sus inadaptados empezó con la lluvia de corazones. Si baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo, así me animo a bailar contigo. Bailar contigo si tiene motivo, porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo, moviendo si se siente de lo lindo. A ver quién quiere salir en vivo. Lo sacamos en vivo. Enseñamos a ir así sus inadaptados. Mariano Gianoli, ok. Y también en. ¿Quién quiere salir en vivo? A ver. Dale que se divide la pantalla en dos. Dale. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Un saludito para Pablo acá que está en nuestro Instagram conectado en vivo ahí. Pablo, a ver. Pablo, abrazo grande. Paulito Acade. Así que un beso para él. No se conectó ni el loro. Acá en vivo. Tampoco. acá estamos activos. Mirá, acá está Paulito. En inadaptados, ¿no? Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. DJ hay gente, Jose, conectate. También. Llega el casting y vos podés ser el próximo columnista. Si baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Acá se conectó una. Bailar contigo si tiene motivo. ¿Por qué? Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo, moviendo si se siente de lo lindo. Dale que salimos en vivo. Si bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos lo seguimos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos. DJ Jose, un abrazo grande para vos y para Paulito. Pablito también, que están acá prendido fuego, tirando corazones como loco. Gracias por tanto cariño. Me voy al Facebook a ver si viene alguien. Nadie. Nadie. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos? ¡Belleza, nene, belleza! Al Bambi, tenemos que entrevistar al Bambi. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Ahí está el Tano también, saludos para vos también. Te queremos mucho, Tano. Qué grande, gracias por estar ahí siempre. Abrazo, Tano. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Abrazo al Tano y abrazo a Charlie, mi locutor oficial. Ahí lo invité al Tano a estar en vivo, mirá. A ver, Tano. Dale, Tano. A ver, ahí viene. ¡Oh! La canceló. La sinvergüenza. Se arrugó, porque apretó mal el botón, seguro. Eso por meter la mano donde no tiene que meter la mano. Keep away, you gotta lick it before we kick it. Ahora te voy a poner la gozal. ¡Gozado! ¡Vamos, que 11 y cuarto se viene la empanada! La isla del sol. No, ahora te voy a poner la costal. La isla. Mujer, voy a darte lo que me pide. Me vas a rogar que nunca te me gusta, me gusta. Machito Ponce. Y sé bien qué hacer para poderte poner a gozar. Y así sin parar. Súbete a mi son de ritmo Anaí, sensual. Muévete, muévete. Así como sabes que vamos a hacerlo bien. Saludo rico. Bien soy sabroso, no soy vanidoso. Pero verás lo que me hizo famoso. I like y despacio, parte por parte. We got a liquid con mucho arte. Bueno, salimos. Si te desliza, un año tengo lo que se precisa. A ti no hace falta que yo te lo explique. Ya tú lo sabes, you got to lick it. Boom, ba da da da da boom. Suelta todo lo que estás haciendo y muévete a bailar en esto que es el Inapta. Ahora te voy a poner a gozar. 2.9 de 2023 en esto que es Inapta. En las bandejas, DJ Pulpo. ¡Ay, qué horrible! ¡Vamos! Siglo, perfecto, saludos. Woman, I like it sabroso. No, pará, todavía no viene esa parte. Muy buena esa tema. En breve, Maceira va a estar. Esto se va a poner a explotar. Woman, I like it bien suave. Ahí está. Woman, I like it sabroso. Woman, I like it bien suave. Lick it. Dale, un minuto para las 11. Ahora te voy a poner. Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Y el loro, ¿eh? Es que está terrible hoy, ¿eh? Uno, pero no sé quién es. Lluvia, lluvia de corazones. Me gusta esa lluvia de corazones, ¿eh? Woman, I like it sabroso. Woman, I like it bien suave. Lick it. Woman, I like it sabroso. Woman, I like it bien suave. Ahora te voy a poner a gozar. Uy, mirá, Tevi, Esteban Unamuno, un compañero mío de trabajo cuando trabajaba en AISA. La isla del sol, la isla del sol, la isla del sol. ¡Vamos! ¡Qué buen tema! ¡Dale, que ya nos vamos! Oh, Mila, tengo que decirte que me muero por ti. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Eres lo más bello que me pudo pasar. Viendo las estrellas a la orilla del mar, besándonos en la isla del sur. Vamos, esos corazones arriba. La isla del sur. Esta es para hacer, ¿cómo se llama? Aeróbic. ¿Cuál? Aeróbic. Esta canción. Bueno, aeróbic. Éramos tan jóvenes. Aeróbic, ¿viste? ¿Hace cuando? ¿Cuánto se dejó de usar la palabra aeróbic? Pues. Step. Eso, step. Aeróbic, step. ¿Ahora cómo step se llama esto? Nairobi. ¿Cómo? Nairobi. Nairobi. La casa de papel con Nairobi. No, ¿cómo se llama ese estilo? No existe más. ¿El step? Sí, no. Y el aeróbic y eso, ¿no existe más? No, el aeróbic no, el step sí, sigue. Bueno, entonces no estoy tan mal. Después chicos agregaron el body pump, que el es como el boxeo, aeróbico. Eso porque inventan. El body pentium. Sí, inventan nombres, el chicos. El twerk, twerk, ¿cómo es ese twerk que mueven el traje? Twerk. El twerk, twerk, ese. Yo le digo tuerca ese. El tuerca, twerk, bueno, la tuerca. La zumba, ¿dónde salió la zumba, chicos? Zumba, el zuc, la lamba zuc. No, el coso ese, Mario, en el que saltan. El jump, no sé cuánto, el jump es jump. Que el se jump ponen los zapatos que saltan y bailan. Esos que son los resortes, sí, los resortes. Las botas con resortes, sí. Jump, no, ¿cómo y es? Después está jump. Después está sí, el que tienen como las step, minis que saltan también. Sí, que son como las mini camas elásticas, pero chiquititas. Claro, sí, pero y saltan ahí también. Eso es otro. Sí, ese es otro. Bueno, nada, no hacemos nada de todo eso, pero... Bueno, dale que ya nos vamos. 2 minutos de las 11 de la noche. Todo comenzó. Ni el loro se conecta, hermano, ni de nuevo. Chao, me fui. ¡Qué terror! Bueno, pero hicieron un vivo más temprano, ustedes. No sé por qué lo hacen más temprano. No, pero siempre en adaptado se ha conectado. Pero hago la última prueba. ¿Qué escucho ahí? ¿Qué viene? La isla del sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Todo comenzó. Mi corazón guardó recuerdos de los dos. Gracias, qué linda la lluvia de corazones que hay acá en Seba Maceiras y sus inaptados guión bajo. Los quiero mucho. Oh, Mila, tengo que decirte que me muero por ti. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. ¡Dale, Gros! ¿Qué viene? A ver. ¡Viendo las estrellas a lo mismo! ¡Quieres bailar! ¡Ay! ¡Ah, te pegó un grito! ¡Ay, mi época! ¡Bandana! El pulpo está insolado. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Solo voy a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Vamos a casa. Si tú quieres bailar, querrás, sabrás que este es el momento guapo. ¡Ah! Oh, dance, dance, dance, hoy tu sueño es real. Dance, dance, dance, abre tu mente. Dance, dance, dance, hoy tu sueño es real. Dance. No, no, no, no. Ah, what? Yeah. Guillito Fox, chicos. Vino Guillito Fox, ahí está. ¿Está Guille? Está Guille acá en el vivo, un beso grande para él. A ver, pero conectalo, a ver que hable. Que hable, que hable. Ahí está hablando, a ver que nos dice. No, no, pero que se conecte la pantalla que la divide en dos. Ah, que. A ver. Vamos todos en casa, ¿eh? ¡Dale! ¡Provócame! No. No entendía nada, no entendía provócame, nada. ¡Incursionando! Mujer, provócame, provócame. ¡Ay, qué moralito que hacía! Tuviste en gurumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita. ¡Guille! Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. ¡Guille! Sería de la misma rabia. ¡Ay, Laurita, a vos te espera! Con un palo de amasar. Ay, Laurita, a vos te espera. Con un palo de amasar. En mi nota soy extenso. A mí nadie me corrige. Dije. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado viene la Virgen. Para de hablar con Lorenzo. Mañana sábado viene la Virgen. Nos vamos. Nos vamos. Ya está, nos vamos. Ah, un poquito de procura, un poquito. Oh, llegamos al final, loco. Llegamos al final. Que se estaba poniendo bueno el baile. Llegamos al final. Justo cuando venía la música que a mí me gusta. No, y aparte empezamos a inventar versiones. Seducirme muy despacio. Ay, me encanta este tema. Y lo reparo de todo lo que en el acto te haré. Bueno, muy bien. Procura. Bueno, muy bien. Llegamos al final. Como todo lo bueno se termina. Entré en calor. Ahí está. ¿Y esto perfecto. Qué? Chau. Gabriela, Gabriela acá que se conectó. Gracias por estar ahí. Bueno, a Guille, DJ Jose. Al Tano, Eduardo Rossi, a todos. Bueno, acá está Gabrielita, acá conectada. Impresionante. Agradecemos también a todos los que se conectaron a mi Instagram. Ninguno. Bueno, un beso grande. Igual. Acá también. Nosotros un beso para todos los contactos. Chau. Que no nos dan bola. Acá seguimos en vivo, así que chicos, acá tenemos un beso un para de todos los. Muy de... bien, Seba Maceiras y sus inadaptados. Exactamente, a todos. Los felicito por estar conectados. Impresionante. Estamos con las rimas, ¿viste? Acá está todo el equipo. Estamos con ¡vamos! Las rimas. Un saludo a Guille Fox, que en breve estará de nuevo en el auto. Pagándose ¡ay! Un asado. Va a pagar el asado, dice. Bueno. Ya lo comprometimos a Guille también. Y sí, ya está. Metemos mecha todo. ¿Quiere bueno, volver? Chicos, escúchame. Escúchame. Después de las vacaciones, que arme un asadito. Por claro, momento. Obvio. Llegamos al final, muchachos. Bueno. Bueno, muy bien, gente. No, despídase, la Tincho. Culpa es mía. Nos reencontramos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles, Mariam. Nos vemos el próximo miércoles con una entrevista de lujo, si Dios quiere y me acompaña. ¿Está definido ya eso? Lo tengo ahí ya casi cerrado con un actor de sex. ¿De sex? De sex, sex. De la obra. Ah, pero mucho sex. Sex. ¿La obra sex? ¿De qué es la obra sex? No sé. La obra check de Muscari, de la obra que están todos de negro y se besan y se tocan. No la tengo registrada. Sí. Bueno, chusmeala porque va a ser un actor muy conocido. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces esperamos esa notita y gracias por estar, María. Nos vemos el próximo miércoles. Chau. Dale, chau, chau. Gise. La nos culpa despedimos. Es mía. Me encanta esta canción. Sí, hasta el miércoles que viene no, como siempre. El otro miércoles nos estamos nos viendo. Nos vemos en 15 días. Seguiré pintando mates y los escucharé desde casa. Bueno, muchas gracias por estar. A entonces. Vos. Nos vemos en 15 días. En 15 días. Días. Y acordate que ya se viene el final, el programa 40, tenemos que festejar, sí. Así que después el 41... Hay que tramitar el bizcochuelo y no, una yo creo que el 40 tenés, estás porque te toca. Y el, sí, 40, igual, y el 41, que es el programa final, tenés que venir. Sí. Y sí, aunque sea una hora. No, vengo. Si vengo, vengo. Dale, te pasamos a buscar de última. Dale. Bueno, muy bien. Y a mí solamente me resta decirle, gente, que gracias por ese cariño incondicional que nos dan cada día, cada miércoles, en las redes sociales y, bueno, y en el programa en vivo. Así que esto fue todo por hoy. Estamos todos los miércoles de 20 a 23 en esto que es Inadaptados. Así que un beso grande para todos. Nos vemos la semana que viene. Y no te olvides que nuestra sonrisa y nuestro corazón es solamente para ustedes. Esto es fue y siempre será que Inadaptado. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Hasta el miércoles que viene. ¿Qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo. Me